Un nuevo encuentro nos espera. Se apaga el día. Se encienden los motores y recorremos juntos el camino de la radio. Radio Brisas Motor, una manera distinta de abordar el automovilismo deportivo. Con la conducción de Mario Biondi. En Brisas, el automovilismo suena así. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo año. Bienvenidos a un nuevo programa de Radio Brisas Motor. Después de lo que ha sido durante esta última hora, Brisa Deportiva, le enviamos un saludo a Justiniano, a Nico Sosa y a todo el equipo, y nosotros vamos a seguir ahora hasta las 22 con todo lo relacionado a nuestro querido deporte, el automovilismo deportivo. Estamos en el mes de enero, ya es un clásico que al inicio de cada temporada tenemos una edición del Rally Dakar. Un Dakar que, como ya hemos comentado en varias oportunidades, y después de tantos años de su paso por Sudamérica, así como le ha tocado en su momento dejar África por cuestiones políticas en un lejano año 2009, suspendida la edición de aquel año, en el 2010 vinieron a Sudamérica como buscando un nuevo horizonte los organizadores de la competencia. Después de tantas temporadas, hasta 2019, con un rally muy solitario en Perú, ya estaban prácticamente agotadas todas las posibilidades de sumar algunos países más, tuvieron que buscar nuevos horizontes. Se llegó a un acuerdo con Arabia Saudita por 5 años. En 2020 fue la primera carrera allí en Medio Oriente. Ahora en este 2021 se está disputando la segunda edición. Una segunda edición que, como comentábamos hace tan solo algunos programas atrás, la verdad que la han sacado adelante de una manera formidable. Arabia Saudita, ya finalizando el año 2020, decidió cerrar sus fronteras. Buena parte de los equipos estaban en su territorio como para comenzar el rally, pero faltaba la llegada de un buen número de los participantes fuertes del rally, de dirigentes y demás. Bueno, tuvieron que sortear un montón de obstáculos. Fue muy difícil para buena parte de los competidores y de los equipos que faltaban llegar a Arabia Saudita, a Jeddah, su capital. Tuvieron que atravesar realmente una odisea, el caso de Pato Silva, con muchos trasbordos en cuanto a aviones, algunos fletados de manera exclusiva por la gente organizadora de la firma ASO, para que sus pilotos puedan estar en tiempo y forma allí en su territorio. Con todo este contratiempo, pudo llegar la delegación del Dakar a realizar su carrera. Una competencia que comenzó hace ya 3 días, hoy se ha disputado la tercera etapa con la realización de un prólogo que hacía mucho tiempo que no se estilaba, pero bueno, un prólogo que sirvió en principio para poner los autos de competición en los terrenos y para ordenar lo que fue la salida de la primera etapa. Después, lógicamente, las etapas se van ordenando sus clasificadores según los resultados del día anterior. Hasta el momento, bueno, llevamos 3 jornadas. Hoy ha sido dura, tal vez una de las más difíciles, si bien mañana la de mañana va a ser la más extensa. El tema de la navegación ha traído sus inconvenientes, no solo por algunos defectos en la hoja de ruta, que fueron mínimos, en un principio se dijo que el problema pasaba por allí, pero el mismo Carlos Sainz, que en el día de hoy ha sufrido un retraso importante en la categoría autos, ha dicho que no, que los problemas de navegación han sido por un tema de los pilotos y sus navegantes, que se han perdido, fundamentalmente la gente de motos, inclusive los organizadores mismos tuvieron que bajar del helicóptero como para señalizar por dónde tenían que tomar algunos competidores y no meterse en situaciones tal vez mucho más complicadas. En cuanto a esto, bueno, se sabe que el Rally Dakar ya desde hace un par de temporadas está entregando las hojas de ruta muy pocos minutos antes del inicio de cada etapa, lo que nos parece buena la medida como para llegar o ir en cierto aspecto a lo que fue en el pasado del Dakar, y no con tanta tecnología como ha ocurrido inclusive en las últimas ediciones aquí en Sudamérica, que ya muchos pilotos tenían prácticamente todo estudiado cómo iban a ser los recorridos antes de largar cada etapa. Después, bueno, la incorporación de la categoría de autos clásicos, viejas unidades que han participado en el pasado en distintas ediciones del Dakar, no solo en África, sino también aquí en Sudamérica, tienen la posibilidad de tener su propia categoría. Así que bueno, de todo esto vamos a estar hablando en el día de hoy, todo lo sucedido en motos, alguna sorpresa en cuanto a apellidos no muy conocidos que están al frente de la categoría de las dos ruedas, en cuatriciclos, la especialidad que más representantes de Argentina tiene, lo que ha sucedido en la categoría autos, más allá de esto que comentábamos, ¿no?, del retraso del español Carlos Sainz. Un Nasser Al-Attiyah que con su Toyota está luchando con los dos Mini, tanto el del español como el del francés Stefan Peter Hansel. La categoría side by side, que también tiene lo suyo. Hemos tenido la sorpresa, ¿no?, para felicidad de muchos, que un español ha ganado una de las etapas en la categoría de los denominados UTV, y también, ¿no?, los grandes del rally, como ser la categoría camiones, ¿no?, que también aporta lo suyo todos los años y que dan el gran espectáculo pise donde pise la categoría del Dakar. En cuanto al automovilismo tradicional, no tenemos descanso. Este fin de semana, y por aquel motivo que ya comentamos también tantas veces, la falta de posibilidad de cumplir con sus fechas en 2020, el Super TC 2000 está corriendo este fin de semana en el circuito cordobés de Río Cuarto, allí en el centro de la República Argentina, y lo mismo va a estar haciendo el TC 2000 y la Fórmula Renault 2.0, así que tendremos actividad del automovilismo deportivo todavía con sus campeonatos 2020 en este 2021. Bueno, tenemos en línea a alguno de los compañeros de Radio Brisas Motor. A ver, Alejandro. Sí, a ver si es Daniel Seiser o Daniel Reguerera. Bueno, a ver si es Daniel Seiser. ¿Cómo te va? Buenas noches, querido Daniel Seiser. ¿Cómo estás? Está conectando el Zoom. Bueno, vamos a esperar un poquitito más. Vamos a estar hablando de Fórmula 1 y con Daniel Seiser. Le quiero enviar un saludo a Carlitos Ruberto. Hoy, lamentablemente, nuestro querido compañero no va a estar al aire aquí en Radio Brisas con todo lo último de la máxima categoría del planeta, porque no anda muy bien de salud, ¿eh? A no asustarse, un poco de catarro para Carlitos Ruberto. Me dijo lisa y llanamente: mira, Mario, quiero estar en buenas condiciones para poder salir de la mejor forma, no que sea una salida desprolija. Entonces, bueno, entendemos la situación de Carlitos, a quien seguramente, bueno, desde su casa, quien seguramente está escuchando Radio Brisas Motor. Le mandamos un fuerte abrazo y seguro que el próximo martes lo vamos a tener aquí en la radio. Alejandro Villarreal me dice que Daniel Seiser está en línea. A ver, querido Daniel, ¿cómo te va? Buenas noches. Daniel, otro Daniel te habla, Daniel Reguerena, Mario, ¿cómo vas? Bueno, Daniel Reguerena, ¿cómo estás en Balcarce? Buenas noches. Buenas noches, Mario, placer de escucharte. Bueno. Bien, te diría que bien, se está lloviendo en la parte, una leve llovizna en esta parte centro de la ciudad, pero bien, llevándola. ¿Tú cómo andas? Bueno, no, muy bien. Estábamos comentando en este inicio de Radio Brisas Motor todo lo difícil que ha sido para la organización del Dakar poner en marcha esta competencia. Allí ya ha existido un logro por parte de todos ellos, el gran esfuerzo para poder cumplir con esta histórica carrera. Vamos a estar tocando durante todo este programa de Radio Brisas Motor. Si bien Dani ha perdido la fuerza de otros años, no es lógico, teníamos la carrera prácticamente en casa, tantos pasos por la Argentina, recordamos también lo que ha sido aquella largada en el año 2012 desde la ciudad de Mar del Plata. Bueno, si bien ha perdido un poco, ¿no?, todo ese interés a través de los distintos medios de comunicación, sigue siendo, Dani, una carrera con mucha historia y para no perderle pisada, ¿no es cierto? Ni hablar, Mario, y con mucha participación argentina, que eso no se ha cortado pese a que se ha trasladado a otro continente. Y es así, tiene mucho arraigo en nuestra cultura en cierta medida, porque el Dakar, digamos, nuestro continente le ha entregado muchos ganadores en lo que es en la parte de cuatriciclos, protagonistas en motos, en autos y demás cosas, que demuestra que siempre mantiene la originalidad. Y aparte, otra cosa, no se ha interrumpido en esta época de pandemia, porque vos fíjate, Mario, que la edición pasada se realizó sobre el filo de la fecha de lo que sería esta cuarentena global, y se llevó a cabo con total normalidad. Ahora esta edición está dentro de lo que sería una burbuja sanitaria que se hace en todos los bivacs, y por supuesto se sigue llevando adelante pese a todos los contratiempos que van surgiendo, como siempre, y las limitadas y las limitaciones que impone el país de Arabia Saudita en lo que es en la parte del ingreso al país. Sí, seguramente. Observábamos, Dani, lo que fue la rampa de partida, ¿no?, del Rally Dakar. La verdad, sinceramente, lo digo, ¿no? He hablado con algunos pilotos, comparten esta impresión, con algunos colegas también. Entendemos las circunstancias por las que se está viviendo en el mundo, se ha querido cumplir con esta carrera, pero acostumbrados a lo que nosotros vivíamos aquí en la Argentina, con todo el amor que hay por los autos de competición, donde hay un auto de carrera, enseguida la gente quiere estar cerca, o al menos muchos de los que aman las carreras quieren estar cerca, y eso lo pudimos comprobar en todas y cada una de las ediciones del Rally Dakar que se ha corrido aquí en nuestro país y el resto de, o buena parte del continente sudamericano. Y verlos partir en solitario, ya había ocurrido el año pasado, si bien todavía estábamos próximos a comenzar a sufrir esta pandemia del COVID-19, vos recordarás, Daniel, que fue una largada muy, muy tenue, había muy pocos espectadores, hablo de la edición 2020, y este año todo eso se ha profundizado más, ¿no es cierto?, y todos los responsables de llevar adelante la rampa de salida han puesto lo mejor de sus voluntades. Algunos pilotos han intentado ser un poco más simpáticos, otros no tantos, ¿no?, cuando había que llenar tantas y tantas horas de espacio televisivo con todos los competidores del Dakar, que son un buen número, o sea que tuvimos una buena cantidad de horas prácticamente en solitario allí en Arabia Saudita. Sí, Mario, y vos fijate que es una competencia que, salvo los países donde tienen representantes, en otros lugares no llama demasiada la atención, salvo por ser el hecho que es una de las competencias más duras de todo el continente, mejor dicho, de todo el globo. Y vos fijate que lo que aportaba a nuestra cultura, digo como cultura latinoamericana, es que tenías muchísima gente, como vos bien observaste, a los costados de los caminos, y muy buena participación en lo que sean las largadas y las rampas simbólicas, tanto en la parte de la llegada como también la misma largada. Bueno, Mar del Plata fue un buen ejemplo de eso, sí. Como también en la rural, como también fue en Bolivia, y como también fue en Chile, y como también fue en Perú. La realidad, Mario, que ese calor, ese toque latinoamericano, le daba el color a las transmisiones, el color a las crónicas, y también ese toque de aventura que le brindaba la competencia en sí. Pero bueno, es una redundancia lo que voy a decir, pero por cuestiones de dinero, por supuesto, presupuestarias, que algunos países de nuestro continente no llegaban a cubrir para alojar la competencia dakariana, y por supuesto de logística de caminos, se fue perdiendo un poco eso. Pero también, Mario, siento y sentimos que fuimos unos pocos los privilegiados, lo que sería en esos 7 años que el Dakar desembarcó en Sudamérica por primera vez en el 2010, hasta el año pasado, 8 años casi te diría, que fue algo mágico, algo inolvidable, que quedará en la historia como en la época de los grandes premios del turismo carretera, por ejemplo, salvando la distancia, claro, y salvando las tecnologías, por supuesto, pero sí como algo memorable, que en la cual mucho la grilla de partida de todos los participantes, la mayoría, por no decirte un 70% o un 75%, eran de nuestro continente, y la mayoría la aportaba a nuestro país, en cierta medida por la cultura fierrera que llevamos adelante, y por supuesto también de grandes protagonistas que se fueron descubriendo, digámoslo, cuando el Dakar arribó a las tierras argentinas y chilenas por primera vez, porque en caso de haber continuado en Senegal como estaba originalmente pactado, no hubiese tenido esa participación que hubiera tenido al año siguiente. Bueno, y nosotros en lo personal, Daniel, hemos tenido la posibilidad hace un par de años atrás de compartir algunas etapas del Dakar, o sea que lo podemos decir, hablándolo después de haberlo vivido en primera persona, todo lo que significa, ¿no? Fundamentalmente, yo recuerdo en la provincia de Córdoba, ¿no?, una provincia que es muy realista, bueno, y hemos vivido en las madrugadas, en las montañas, ya a la espera desde muy temprano del paso de los coches. Y hoy vos sabés que leí algún comentario de algún colega que me pareció con buen tino, no eran muy pocas líneas, pero sintetizándolo, decía: lo que no se compra con el dinero, refiriéndose a los árabes que tienen toda la plata del mundo para llevar esa competencia a su país por 5 años, más allá que la gente no entiende demasiado de qué se trata el Rally Dakar, y bueno, con el dinero no se compra la pasión del público, que nosotros sí, a falta de dinero hemos perdido la carrera. A otros países sudamericanos le ha ocurrido lo mismo, pero ese tema de la pasión de la gente no se puede llevar con dinero a ningún lugar del mundo. Eso pasa por otro lado, Dani. Sí, Mario, ni hablar. Fue muy exacto y muy medida las palabras que dijo el colega, porque realmente es así. Y el Dakar, para agregarle un poco más a tus palabras, es Dakar en serio, pero para todos. Claro. Desde ya para los organizadores, que tienen que armar la hoja de ruta, para los pilotos, que tienen que planificar la competencia, para los espectadores, que se tienen que ubicar un día antes que cierren los caminos, y también para lo que es la parte de policía de tránsito y la parte de logística, porque tienen que estar pendientes de todo, que no haya ningún accidente, que no haya, digamos, como ha habido lamentablemente, muertos entre los espectadores por algún auto que se despistó, o se fue de largo, o volcó, o se insoló para la ayuda mecánica, y todo lo que eso conlleva, en cierta medida, y también lo que seríamos lo que es para las transmisiones, porque es buscar una información, Mario, que lo recordarás y que lo hemos vivido bien, era casi una tortura en los lugares donde sucedían las cosas, porque incluso no teníamos recepción o señal alguna para estar al tanto de cómo venía la competencia y quién iba liderando las etapas o la general. En cierta medida, y volviendo a lo primero, el Dakar es complicado para todos, y reitero, incluso para los propios periodistas que tienen que realizar la cobertura o la parte fotográfica, Mario. Sí, tal cual. Bueno, vivencias que uno va guardando, ¿no?, para sí, de coberturas de este tipo, ante este tipo de situaciones, cuando los casos vienen complicados, ¿no?, de tener que subir unos cuantos metros una sierra para poder tener mejor señal. Bueno, todo eso vos lo has vivido conmigo para poder informar aquí para la radio, estando en diferentes y complicados sitios. Después, más tarde, Dani, vamos a tomar contacto con Brian Alarcón, que también es un especialista del Dakar. Él ha vivido inclusive más que nosotros, porque llegó a cubrir la vuelta completa en algunas ediciones. Así que después de las 21 teníamos comprometido al querido Brian, que también sigue todo el calendario de la Top Race V6 y Top Race Series, como para charlar un poquito de esto mismo con él, ¿no? Su apreciación de cómo se vive una legendaria competencia que ha tenido su fuerte durante muchos años aquí en la República Argentina, en el continente sudamericano, y que ahora lo tenemos que vivir desde bastante más lejos y a la distancia. Por eso la consigna del día, que ya está publicada en el muro de Facebook de Radio Brisas. Agradecemos por esta tarea a Carolina Biondi. También quiero saludar en este primer programa del año 2021 a Alejandro Villarreal, que está en la mesa de control para poner de la mejor forma al aire Radio Brisas Motor. La consigna es de opinión. ¿Hay interés por este Dakar 2021? Aquí hay relación, Daniel, con esto que estamos comentando. Queremos saber si la gente lo está siguiendo y por qué medio, si a través de la televisión, de las radios, la gráfica o de otros sistemas. Hoy hay tantas posibilidades para seguir la información. Bueno, queremos saber por qué medio nuestro público está siguiendo esta edición del Rally Dakar. A ver si esta carrera histórica que se desarrolló en nuestro continente durante muchos años sigue teniendo interés para el público. Queremos saber un poquito todo esto. Y vos fijate, Dani, antes del primer corte, que inclusive cómo se han tenido que reformatear las empresas televisivas, ¿no? Como el caso de Fox Sports, que sigue cubriendo Dakar, pero que no ha tenido la posibilidad de mandar ese grueso, esa legión de periodistas que nos tenía acostumbrados a hacer y a enviar aquí en Sudamérica, ¿verdad? Verdad, Mario, incluso para las transmisiones radiales como la familia Leñani de Campeones, sí, que también mandaban sus corresponsales y ahora han mandado uno solo claro, que cubre todas las funciones, incluso desde hacer transmisiones por streaming y también la de ser redactor para la página web oficial para la web de Campeones y por supuesto para la programación habitual del equipo. Bueno, por supuesto, la felicitación para toda la familia Leñani, al equipo Campeones, entre otros, ¿sí?, como ser Cadena 3 de Córdoba, que también han tenido la opción. Son de los pocos medios que están cubriendo en vivo y en directo allí desde Arabia Saudita esta edición 2021 del Rally Dakar. Las opciones para ponerse en contacto con la radio, el teléfono 491-8992, por esa vía nos pueden dejar algún mensaje, opinar sobre todo esto que estamos hablando. El WhatsApp 223-4985-985, a través del Twitter @mbiondiprensa y por supuesto el Facebook de la radio para opinar, donde ya estoy viendo que hay varios mensajes. Después del corte vamos a comenzar a leer algunas de las opiniones de nuestra audiencia. Hoy, bueno, como es una consigna de opinión, todos tienen la posibilidad de ganar. Hoy tenemos los habituales premios: el kit para el mantenimiento del automotor, el líquido refrigerante más el bidón de 5 litros de agua destilada, gentileza de Lubricentro Los Amigos en la calle Polonia 815. Panadería Amorós, una vez más, nos da la posibilidad de ganar una docena de sándwich de migas surtidos allí en Alberti 5540. El agradecimiento para Mariela y toda la familia. Aquí tenemos el paquetito nosotros con los sándwich de miga que estamos degustando como hacemos todas las semanas en el piso de Radio Brisas. Panadería Amorós, 223-597-3399. Preguntan por Mariela. Los negocios, las firmas que quieran tener los productos de Amorós, lo pueden hacer a través del contacto que acabamos de mencionar. 223-597-3399. Y también como tercer premio, el servicio de alineación más balanceo, gentileza de Daniel Micheli, titular de Neumax en la Avenida Libertad 5641, llegando prácticamente a la calle Tierra del Fuego. Bueno, dicho los premios, ya está la consigna en vigencia. Ahora sí, hacemos la primera pausa en Radio Brisas Motor y después todo el material que tenemos para esta hora y cuarto que nos queda de programa. Radio Brisas Motor cambia el aire de la radio. Jugamos y nos informamos de un modo distinto. Tu pasión suena en Radio Brisas. Radio Brisas Motor, con la conducción de Mario Biondi. Carl Medical International, primera red internacional de asistencia vehicular. Gestiones, traslados y asesoramiento integral para tu vehículo. Carl Medical International, comodidad, confianza y profesionalismo. Asociate. carlmedicalinternational.com. Hidrolavadoras Karcher, sponsor oficial de las principales categorías del automovilismo argentino. Karcher es Miguel Orni, representante autorizado en toda la zona, venta y demostración en nuestra única dirección de Avenida Champagnat 2464, teléfono 478-8926. Miguel Orni, Karcher junto a lo mejor del automovilismo. Todos los miércoles de 21 a 22, La Hora de Aston. Un camino de ida, un estilo único, una obra inmensa. La Hora de Aston, con la conducción de Marcelo Govelo. Nuestra música, por Radio Brisas. AMOF es la mutual que te brinda asistencia complementaria en salud. Plan odontológico, descuentos en laboratorio y radiología, clínica médica, ginecología, cardiología, pediatría, nutrición y muchas prácticas más. Vos también podés elegir AMOF. Ahora con 50% de descuento en medicamentos recetados. Comunicate al 223-684-8941 o 493-1338. Mutual AMOF, Santiago del Estero 1745 y Juan de Justo 2685. ¿Tenés un comercio? ¿Sos revendedor? ¿Tenés una empresa? Librería Luro es tu distribuidor mayorista. Te esperamos en La Rioja 1632 entre Luro y San Martín o mandanos un WhatsApp al 223-537-6304. Búscanos en Instagram y Facebook. Llegamos con reparto propio a toda la ciudad y hacemos envíos a todo el país. Llega el calor y el aire acondicionado de su vehículo no funciona bien. Servicio técnico Rafael Sioffi. Experiencia y atención personalizada. Con exclusiva estación de carga y diagnóstico del aire acondicionado para su auto en Italia 4196, casi Juan B. Justo. Servicio técnico automotor Rafael Sioffi. 475-3894. Estás escuchando Radio Brisas Motor. Una manera distinta de abordar el automovilismo deportivo. Muy bien, comenzamos el segundo segmento de Radio Brisas Motor. Aquí se pone en contacto Raúl Román, quien nos dice: hola, buenas tardes, Mario y equipo. Para mí sí hay interés por este Dakar, aún más con el comienzo que han tenido. Pinchazos, fallas en los GPS, un poco lo que comentábamos recién, roturas y una clasificación muy movida que le da más interés. Dice, lo sigo por televisión y todos los días estoy al tanto de cómo van las etapas. Que tengan un excelente martes, una buena semana y que le traigan muchos regalos los Reyes Magos. Bueno, muchísimas gracias, Raúl Román. Participa por el premio de Panadería Amorosa. En instantes vamos a seguir leyendo más mensajes porque ahora nos queremos ir a la ciudad de Buenos Aires. Y alguien que va a tener un lindo regalo de Reyes, me parece, que es un piloto de aquí de la zona, se llama Diego Ciantini, y está a muy pocos días de tener la posibilidad de hacer su estreno por el Super TC 2000, después de tantas categorías en las que ha participado el querido Diego, ahora va a tener la opción de entrar a uno de los principales equipos. En Buenos Aires, Diego Ciantini, ¿cómo te va? Muy buen año y gracias por compartir un ratito con Radio Brisas Motor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos, para ustedes y para toda la audiencia. Bueno, en principio lo que te decía, buen año para vos, para toda tu familia, y te quería preguntar, porque vos diste positivo de COVID-19 en su momento, no estuviste presente en la última fecha del turismo de carretera en San Juan, y bueno, ¿cómo estás con tu salud primero? Bueno, igualmente, muy feliz año para todos ustedes. Y bien, siguiendo las recomendaciones de los médicos, de los profesionales, más que nada de Rodolfo Gallinotti, el médico de la CTC. Sí. Y bueno, recién ayer pude volver a entrenar de a poco, ¿no? Porque, bueno, sabemos que es un virus que nos trata mal. Y bueno, no fue el caso de, digamos, de que nos haya tratado bien. Así que recién ayer pudimos volver a entrenar un poco, salir a correr de a poquito. Se siente la falta más de aire que otra cosa. Pero bueno, nada, de a poquito volviendo y ya empezando a preparar lo que va a ser el fin de semana y ya lo que se proyecta para el año. Bueno, está bueno lo que decís, Diego, porque vos sabrás muy bien que este tema del COVID-19 golpea de diferentes formas y según los distintos físicos, ¿no? Si vamos a una mención, vamos a recordar lo que dijo Lewis Hamilton después de su positivo de COVID-19, que él también, en su primer gran premio, después de la ausencia, dijo que no se sentía al 100% de las posibilidades y coincidía con esto que estás diciendo, ¿no? Un poco la falta de aire. ¿Qué más has notado vos o eso solito por el momento que estás tratando de revertir, Diego? No, por suerte eso solo, después muscularmente me siento bien, obviamente con mucha menos fuerza por una cuestión lógica que bueno, por lo menos en mi caso me tocó vivirlo bastante en la cama con fiebre y bueno, eso hizo que estemos los 10 días con mucho muy poco actividad física, obviamente sin entrenar, pero bueno, levantándonos de la cama muy poco y bueno, eso el cuerpo no te lo hace saber, así que nada, por suerte lo que sentí fue eso, falta de aire, muscularmente me siento bien, obviamente con la potencia que me gustaría tener, sí. Pero bueno, por suerte en buen estado, digamos. Bueno, y lo decíamos al principio, Diego, una de las novedades fuertes para vos, al margen de los cambios, que después vamos a hablar, lo que se viene para el turismo de carretera, vas a tener la posibilidad de tu debut en el Super TC 2000, nada más y nada menos que reemplazando a un histórico, ¿no? A Juan Manuel Silva, que está compitiendo en el Dakar en Arabia Saudita, y bueno, ¿cómo te estás sintiendo vos en lo deportivo a muy pocos días de esta gran posibilidad que te da el equipo Honda Racing? Bien, la verdad que bueno, antes que todo, muy contento y muy agradecido a todo Honda, a Víctor Rossi y todo su equipo, a todo el grupo de publicidad, Espuma Energy, Paladini, que me entregan esta oportunidad. Y bien, ya empezando de a poco, ¿no?, a preparar lo que va a ser el fin de semana, que es un fin de semana de aprendizaje, que el equipo está desarrollando los autos, entonces trataré de ayudarlos a ellos en este proceso desde el lugar que me toque. Y ya mañana temprano, mañana a la madrugada, voy a estar viajando a Córdoba, en donde tiene sede el equipo, para hacer poder empezar a trabajar ya en un mes de lleno, hacer la butaca, conocer un poco el equipo y empezar a proyectar el fin de semana y bueno, ya dejar listo para poder viajar a Río Cuarto. Perfecto, bien, como se debe, ¿no? Con buena anticipación, mañana es miércoles, ya vas a estar allí en la sede del equipo como para ultimar los detalles, conocer a gente que de repente no has tenido contacto, tal vez con algunos sí, por alguna otra circunstancia de las carreras y como para llegar bien plantado y arrancar con los primeros entrenamientos, Diego. Sí, sin duda, como te digo, lo principal es eso, ¿no? Poder hacer la butaca, hacer todo de antemano, que no nos agarre ningún apuro ya cuando estemos en Río Cuarto, y bueno, poder empezar a trabajar, a planificar el fin de semana, ver de qué manera el equipo trabaja, ver de qué manera trabajo yo, y bueno, ir conociéndonos, ir teniendo un feeling con el auto, y bueno, poder, como te digo, ¿no? Dejar todo listo para que el día sábado, cuando podamos salir a pista por primera vez, no esté nada librado al azar y tanto las dos partes, ¿no? Tanto el equipo como yo, saber qué hacer. Bueno, vamos a sumar a la charla, Diego, a alguien a quien conoces mucho porque es de tu misma ciudad, Dani Reguerena en Balcarce. Te escucha Diego Ciantini, que todavía, como él dijo, está en Buenos Aires y en las próximas horas ya rumbo a Córdoba, para afianzarse con el equipo. Dani Reguerena, te escucha Diego. Hola Diego, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Buenas noches. Mira, mi pregunta, y para comentarte, es ya bien lo anticipabas en la charla con Mario, es que vas a ir de menor a mayor en tu participación en el Super TC 2000. Sí, a ver, voy a ir de menor a mayor, como en todas las oportunidades que uno le toca vivir en un deporte que el error cuesta muy caro. Entonces, es una categoría nueva, un auto nuevo, y hay que conocerlo, pero no, realmente no, digamos, hay muy poco tiempo hasta que las papas quemen. Entonces, hay que adaptarse lo más rápido posible, ser lo más rápido posible esa adaptación y poder estar en los tiempos. Por otro lado, o sea, si bien esto es una invitación que me hace el equipo, para estas dos fechas, yo sé que esto me va a servir de vidriera para poder pensar en el año en el 2021. Entonces, nada, hay que tratar de ser lo más rápido y profesional posible en estas dos carreras. Te entiendo perfectamente, Diego, por más que sean dos carreras, la del día 10 y la del día 17, todo lo que puedas mostrar va a servir como palmarés para el futuro, ¿no? Y que puedas tener una permanencia a tiempo completo allí en la categoría. Pues es que estaba pensando que este estreno se te da en un lindo momento, a mi entender, ¿no? Y lo compartimos casi todos los análisis posteriores a cada carrera del Super, en una nueva era, ¿no? Con los coches, con las cargas aerodinámicas, que están totalmente diferentes a lo que eran el año pasado, y que se está dando un lindo espectáculo, y por lo que dicen los pilotos mismos, autos mucho más lindos de manejar, y bueno, y a vos te va a tocar eso, Diego. Sí, sin duda, la verdad que bueno, tengo muy buenas referencias de los autos de este año. Entiendo que la categoría está en un proceso de todavía, ¿no?, de adaptación, de desarrollo, pero de todas maneras, nada, definiendo un campeonato, así que nada, contento y bueno, obviamente es una categoría en la cual siempre quise estar, desde que estuve corriendo, ¿no?, en el TC2000 y en algún momento tuvimos quizás la oportunidad de poder llegar al Super, pero bueno, en definitiva nunca se nos dio, así que bueno, vamos a tratar de aprovechar la oportunidad al máximo. Cambiando de categoría, Diego, bueno, muy movido el fin de año para vos, más allá de lo que decíamos, ¿no?, la ausencia en la última fecha del año por un tema de tu salud, pero con grandes decisiones de cambiar de equipo, de un equipo importante a otro importante. ¿Cómo se vino desarrollando para todo este tema, para tomar tamaña decisión de pasar al JP Carrera? Bueno, bien, la verdad que contento, obviamente muy agradecido a todo el Renault Sport por el año que tuvimos de trabajo, pero bueno, ahora cambiando un poco de aire, pensando en lo que va a ser la próxima temporada dentro del TC, todavía no trabajándola de lleno, recién esta semana y la próxima empezaremos a poder planificar ya con un poquito más de certeza, ¿no? Cuando toda la gente no vuelva de sus vacaciones y se empiece a planificar un poco todo. Pero bueno, a priori no, pinta un año bueno, creo que positivo, se está armando un grupo de trabajo, la verdad que muy bueno, por suerte creo que vamos a tener casi el mismo equipo con el cual salimos campeón en el TC Pista, sí. Así que bueno, confiado y bueno, con muchas ganas ya, ¿no?, de poder empezar a trabajar. Dani, tu consulta para con Diego Ciantini desde Balcarce. Sí, Diego, te quería preguntar por las pruebas que realizaron antes de fin de año con la Dodge que manejó hasta entonces Valentín Aguirre. ¿Cómo fueron? La verdad que bien, muy positivas. Si bien el auto fue de la misma manera que terminó corriendo Valentín y usamos, ¿no?, algunos elementos distintos en el caso de frenos, la verdad que fue una buena prueba, más que nada adaptación, de poder hallarme, ¿no?, con el Dodge y bueno, empezar a trabajar de a poco. La verdad que tuvimos una adaptación bastante rápida y eso nos permitió ya poder empezar a trabajar, ¿no?, en la puesta a punto, probar algunos elementos y algunas cosas que bueno, en definitiva no nos van a servir para esta temporada, así que fue muy positiva. No fuimos a buscar tiempo, pero de todas maneras logramos buenos registros y bueno, la verdad que fue bastante positivo por donde lo mire. Bueno, Diego, de mi parte quiero desearte lo mejor este fin de semana en tu debut en el Super TC 2000. Estaba leyendo, elegiste el número 77, yo no me acordaba porque han pasado ya tantos años, ¿no? Un número que usó tu papá cuando corría en el karting o cuando se estrenó en el karting zonal. Yo te quiero comentar que en esa época yo cubría las carreras del karting zonal, éramos realmente muy jóvenes, ¿no? Lógicamente para otro medio de aquí de Mar del Plata, era muy joven tu papá, Cristian Ledesma, toda la gente de la camada. Y hoy cuando estaba leyendo recordé, claro, el número 77 y debo tener alguna fotito por allí guardada. Así que bueno, ojalá que te transmita suerte, ¿no? Un número que vos también lo usás en tus estrenos. Sí, sí, sí, un número que me acompaña ya hace bastante tiempo. Lo usamos en el TC Mundos, en el TC Pista. No, perdón, en el TC Pista... No sé si lo usamos en el año. Sí. Y bueno, también en el turismo carretera, así que bueno, ahora tratar de hacerlo de la mejor manera en el Super TC 2000 y bueno, ojalá que venga con suerte. Ojalá que te dé suerte y que puedas seguir la tradición. Dani, desde Balcarce, tu saludo para con Diego Ciantini. Bueno, Diego, ya te deseo lo mejor en esta nueva aventura que vas a encarar con el Super TC 2000 y de mi parte preguntarte, la última ya, si el Turismo Nacional hay posibilidad de que lo encares en el 2019 o fue solamente esta aventura que corriste allá en el Coronación del año pasado, 2021 quiero decir. Sí, hay alguna posibilidad de hacer Turismo Nacional. La idea que tenemos es para este año poder hacer más de una categoría, no sé si dos o si tres, obviamente todas las posibilidades que tengamos para correr, si se puede hacer tres categorías las vamos a hacer, pero hay una realidad que la realidad es que la parte económica es la que manda, hoy nuestra prioridad es juntar el presupuesto del turismo de carretera y hasta no tenerlo definido no vamos a pensar en poder hacer otra categoría. A ver, no nos queremos comprometer a algo que después no podamos cumplir, así que, nada, está bien archivado. Ya tuvimos algunas charlas con algunos equipos muy importantes y bueno, está a darse. La realidad es que seguramente en las próximas semanas vamos a poder ya tener un panorama más claro de lo que va a ser nuestro año dentro del turismo carretera y a partir de ahí podamos empezar a planificar, ¿no? Y a pensar en lo que va a ser otra categoría.

era el piloto español Pol Espargaró, que va a ser hombre oficial de Honda en MotoGP este año, quien la gente de Repsol Honda no tuvo mejor idea que llevarle prácticamente a su casa una unidad. No sé si era la que va a correr este año, pero por lo menos era hiperoficial, ¿no? Por lo que se pudo ver en el video, y él quedó sorprendido. Yo creo que era la moto del año 2020, donde él ya dio las primeras apreciaciones, ¿no? Los primeros detalles sobre lo que él se imaginaba y con lo que se pudo encontrar por Espargaró, que nos hacemos la pregunta del millón. ¿Será compañero de Marc Márquez? ¿Qué va a pasar con el piloto de Cervera y su tema de salud, ¿no es cierto?, después de la tercera operación? Antes de saludar a Daniel Seiser y conocer lo último de Fórmula 1, tenemos algún mensaje más. María, a través del WhatsApp del 886, nos dice: hola, buenas noches Mario y equipo. Feliz año, muchísimas gracias. Interés en general, no creo, dice María. En casa vemos los flashes que pasan a través de la televisión española. Nos envía saludos y participa por el premio de los sándwiches de miga de Panadería Amorós. Saludos y excelente martes y buena semana, nos dice María del 886. A ver, Jenny Golden nos dice, Jenny del 138. Por mi parte, sí, de algún modo hay que distraerse. Hoy Nicolás Cavigliasso, campeón vigente, se quedó con la tercera etapa del Rally Dakar en la categoría de cuatriciclos. Veremos cómo sigue. Bueno, con relación a Nicolás, después vamos a estar dando todo el detalle y escuchando la palabra del piloto argentino que se llevó la etapa en la categoría de cuatriciclos. Un mensajito más, Enrique Carrión nos dice, Enrique del 546, sí hay interés por este Dakar 2021, lo sigo por la televisión y participa por el premio también de Panadería Amorós. Hay muchos más mensajes, después vamos a ir leyendo tanto los que llegan a través del Facebook como los que están entrando a través del WhatsApp. Ahora sí, lo saludo a Daniel Seiser, lo vamos a despedir rápido porque me parece que tiene un compromiso pasada las 21, pero no quiero que se vaya el querido Dani sin conocer o que nos brinde al menos las novedades de la Fórmula 1. Daniel, ante todo, buen año para vos y para toda tu familia, ¿cómo estás? Igualmente, Mario, ¿qué tal? Buenas noches, un saludo cordial como siempre, afectuoso para todos, extensivo como siempre, para Ale, para Daniel, para Franco, para Carlitos Ruberto, que lo tenemos en boxes. Exacto. Para Amigo Lastra, para todos un gran abrazo y un gran 2021. Esperemos que sea un año, creo que un poquito mejor del que pasamos, vamos a estar bastante conformes, me parece. Pero hay algunas dudas, ¿no? Y yo de eso quería hablar. Tantos rumores. Antes de las novedades, Dani, bueno, en el programa del martes pasado salió tu mensaje, lo pusimos al aire, así que toda la audiencia de Radio Brisas y Radio Brisa Motor, más allá de que no has tenido la posibilidad de estar en el piso, pudo escuchar tu saludo de fin de año. Así que bueno, ¿qué va a pasar con la Fórmula 1? Plagada de rumores, todavía falta bastante para mediados de marzo y el hipotético estreno del Campeonato del Mundo, pero tantas cosas se están diciendo. Yo publiqué en la cuenta nuestra de Twitter hace muy pocas horas, no se han puesto en venta los tickets en Melbourne, eso ya da un indicio sobre que no están muy seguros si el Campeonato del Mundo va a poder comenzar como estaba previsto, querido Dani. Bueno, primero tenemos que pensar que el presidente de la FIA, Jean Todt, ya sí. No está poniendo mucho énfasis en tener un año normal, ¿no? O medianamente normal el 2021 para la Fórmula 1, porque dijo que se iba a enfrentar la máxima categoría del automovilismo mundial a un momento diferente, ¿eh? Iba a continuar con esta cuestión de la pandemia, el coronavirus y de cómo se desarrolle la enfermedad, esta pandemia, a ver, tiene tantos momentos diferentes en gran parte del mundo y me parece que así también lo va a sufrir la Fórmula 1 este 2021, por eso Australia, que sería como siempre el puntapié inicial para una temporada, lo ha sido tradicionalmente, incluso para lo que son los test preparatorios para la temporada, está aplazada y tal vez no se corra y estemos pensando en cambiar de continente para el inicio de la Fórmula 1. Me parece que vamos a tener que ir con pie de plomo, muy despacio, pensando tal vez en fechas como sucedió el año pasado, recordamos, 17 fechas nada más, dos continentes, todo muy acotado, todo muy ceñido y me parece que vamos a continuar en esa temática, Mario. Sí, mira, dentro de las noticias del día, Bahrein está sonando realmente muy fuerte para suplantar a Melbourne en Australia como fecha inaugural del Campeonato del Mundo. Pero el tema no queda ahí, Daniel. Inclusive hoy ha surgido la noticia que el Emirato, ahí en Shakir, en su pista, donde han corrido dos carreras seguidas finalizando el año 2020, tendría la posibilidad de asumir lo que serían las pruebas de pretemporada. O sea que en España no están muy seguros, en Barcelona, allí en la región de Montmeló, de poder llevar las pruebas que comenzarían en febrero y seguirían en marzo, previo al inicio propiamente dicho del Campeonato del Mundo. O sea que Bahrein vuelve a tener, al menos en cuanto a rumor, la posibilidad no solo de las pruebas de pretemporada, sino mucho más fuerte, ¿no?, el inicio del Mundial 2021. Y me parece que por ahí viene el tema, circunstancias que tienen que ver con una Europa que está totalmente colapsada, con un Reino Unido que está cerrando sus fronteras, con otros países que están prácticamente haciendo lo mismo, algunos que pelean con los antivacunas y con las fiestas clandestinas. O sea, hay un continente, el europeo particularmente, muy revolucionado en este sentido, y no me da la sensación de que sea el momento como para que la Fórmula 1 empiece a transitar este 2021 con los test, como lo hace habitualmente, y pensando que terminamos el año con gente en los circuitos y que tal vez con algún átimo de esperanza con volver a una cierta normalidad, algo que me parece que no va a suceder, Mario, y tenemos que mirar, como decíamos, otros continentes, como está sucediendo con el Dakar en estos momentos. Me parece que ese es el lugar más indicado para empezar a transitar la Fórmula 1 la temporada 2021, porque hay ciertas formas que se dan, si se quiere, políticas, de religión y otras tantas, que hacen propicio que la Fórmula 1 esté por esos lados, me da la sensación. Bueno, ¿y cómo será el tema, ¿no?, de Australia? ¿No quieren repetir lo que ha sucedido el año pasado, cuando con toda la categoría allí con los motores encendidos, a horas de comenzar los primeros entrenamientos del viernes, tuvieron que suspender, con todo lo que significó el armado de una pista semipermanente como la de Melbourne, con el traslado de los equipos a Australia? Quieren evitar, y es lógico, ¿no?, de todas maneras, que suceda lo mismo. Por eso me parece que la decisión del cambio de fecha no puede demorarse mucho más tiempo. Yo creo que de aquí a la próxima semana ya tendríamos que tener la confirmación sobre si el Mundial va a comenzar en Australia, se la juegan por ese lado, situación que tengo muchas dudas, o van directamente a Bahrein. Y fíjate cómo es el tema del COVID-19. Hoy el equipo McLaren ya confirmó un positivo de COVID-19 de su piloto Lando Norris, sí, después de unas vacaciones por Abu Dhabi, Dani. Exactamente. Lando Norris, el primero en dar positivo en este 2021, el anterior, si la memoria no me falla, Lewis Hamilton. Sí. Por eso decía, Mario, esto es, te diría que casi el día a día, te diría la quincena tras quincena, incluso me animo a decirte que Australia lo veo difícil que se corra este año. Me parece que se va a ir postergando, se va a ir aplazando, se va a ir corriendo la fecha y después creo que no va a correr, porque así como veo las circunstancias que están sucediendo en Europa, como te decía y como les comentaba recién, con circunstancias que van más allá de lo deportivo y que tiene que ver con lo social, es muy difícil de esta forma poder trazar un calendario con cierta certeza y con cierta programación, pensando y programando, tanto lo que sea con test. O sea, imagínate, por ejemplo, que hay, por ejemplo, con Renault, que viene con muchísimas modificaciones y que seguramente va a necesitar poner los autos en pista porque viene con grandes cambios para esta temporada, o con el mismísimo McLaren, con los motores Mercedes para este año. O sea, me parece que los equipos van a necesitar mucha certeza y no sé hasta qué punto la categoría se la va a poder ir dando. Por eso me parece que Bahrein es un buen lugar como para comenzar y esperar. Me parece que hay que esperar. ¿Cómo estará la situación de los distintos calendarios? Recién vos decías de la voluntad, no solo en el mundo, sino también aquí en Argentina, que ya con estas ganas, ¿no?, este deseo de tener calendarios normales, todas nuestras categorías dieron a conocer al menos la fecha. Faltan saber las sedes, ¿no es cierto? Las provincias, las ciudades, los autódromos donde se va a correr, pero las fechas ya prácticamente todas las categorías han dado a conocer su calendario 2021, y lo mismo ha sucedido en el mundo con la Fórmula 1, el Rally Mundial, la Fórmula E, pero fíjate, ya el Rally Mundial ha tenido que modificar con la cancelación del Rally de Suecia, la Fórmula E que ha suspendido su comienzo en el mes de enero, aquí, muy cerquita, y dentro de muy pocos días iba a suceder esto en Chile, van a dar puntapié inicial en febrero en Arabia Saudita, y este tema de la Fórmula 1. ¿Qué quiero decir con esto, Daniel? Que más allá de los deseos, me parece que la realidad viene jugando por otro lado y está golpeando de otra manera. Pero por supuesto, imagínate, hoy pensamos, esperamos hasta última hora de la tarde para ver si sucedía alguna circunstancia con la provincia de Buenos Aires y los lugares de veraneo, para ver si había alguna restricción. Hoy La Pampa, Chaco, entre otras provincias, tienen esta suerte de toque de queda sanitario, tan necesario por cómo se está manifestando nuevamente el COVID en nuestro país, y de esa forma, cómo las categorías pueden pensar un calendario con cierta certeza. Vamos a estar transitando lo mismo que transitamos en el verano pasado, Mario, me parece, por cómo se viene desarrollando estas circunstancias, y por la incertidumbre que te deja día a día esta enfermedad, este virus, esta cuestión del COVID-19, que nos deja indudablemente con muchísima incertidumbre. Uno sale a la calle con incertidumbre y indudablemente no sabe bien cómo va a terminar el día. Lo hablamos permanentemente, incluso todos los martes cuando nos podemos juntar en la radio, sí. Y es una conversación recurrente ya desde hace meses, y me parece que en lo que nosotros nos entiende en lo cotidiano, ¿no? En lo que tiene que ver con una relación cotidiana que podemos tener, imagínate, y expansivo a circunstancias que tienen que ver primero con la salud de este país, la salud del mundo, y después eso ligado al deporte automotor. Imagínate, estamos todos muy, me da la sensación, con una incertidumbre muy grande, Mario. Dani, así te liberamos. Desconozco si te queda alguna información como para el cierre, si no ya te despido y nos volvemos a encontrar el próximo martes a través del aire de Radio Brisas. Y seguramente después vamos a ir profundizando, porque me parece que lo más destacable de la Fórmula 1 es que Pat Free, el jefe técnico de Ferrari, tiene muchas ilusiones con todo este nuevo paquete de modificaciones para Renault, pensando en esta temporada, que lo quiere poner un poquitito más arriba, ¿no? Darle un pequeño salto de calidad, cuantitativo y cualitativo, como para poder meterse a pelear, tal vez acercándose a un Red Bull, y ser una escudería también que sea lo suficientemente competitiva en este año. Eso es, me parece, que lo más trascendental en este momento, más allá del COVID-19 de Lando Norris y alguna otra circunstancia que vincula a Williams, que la podemos ir desarrollando en lo que queda de este mes. Carlitos Ruberto tiene muchísima información que seguramente me va a compartir, y la vamos a compartir con la gente también. Bueno, Williams hoy informó que ha profundizado su alianza con Mercedes, y me quedé pensando en eso que dijiste de McLaren, ¿no? Un año de transición, 2021 tenía que venir con una nueva Fórmula 1. Por todo este tema del COVID-19, sí, se traspasan los cambios para 2022. Pero justo McLaren le tocaba el cambio del motor. Fíjate, con un auto ideado, pensado para otro tipo de motor como era el Renault, ahora tienen que pasar al Mercedes. Qué situación compleja para la escudería británica, ¿no? Y tendrán que volver sobre sus pasos, Mario, me da la sensación, ¿no? Para poder encontrar armonía entre, sí, lo que es el motor que le va a brindar Mercedes y con un auto, y una nueva, claro, y un nuevo auto. Sí, sí, no, digo porque no tan nuevo, los coches nuevos van a llegar en 2022, estos son una evolución de los de 2020, y por eso te decía, un chasis pensado para una motorización y tener que colocar o montar otra planta, ¿no? Va a ser realmente complicado. ¿Y andará? Y por eso, ¿andará? Esas son las dudas que tenemos, pero bueno, en las primeras pruebas del año lo vamos a conocer. Dani, muchas gracias, el próximo martes nos reencontramos. Cariño grande para todos. Muy bien, con Daniel Seiser vamos a hacer una nueva pausa y enseguida regresamos con más Radio Brisas Motor, que vamos hasta las 22. Radio Brisas Motor. La noche trae el sonido de un motor. La radio es el camino. Radio Brisas Motor. Radio Brisas. Automovilismo, como nunca lo escuchaste. Visite ZM Cereales y sepa de nuestros precios en legumbres por 5 kilos, condimentos por kilo, cereales, copos azucarados, tutucas, nueces. Pruebe nuestro mix de frutos secos, sea maíz de primera calidad. Atención a todo público de 7:30 a 15 y los sábados hasta las 12:30. También con exclusivo reparto a comercio. ZM Cereales, Avenida Champañat 3520 o llámenos al 478-2207. La información del turismo de carretera es auspiciada por Tecnotapas, para la rectificación de motores agroindustriales, nacionales e importados. Tapas de cilindros con tecnología y calidad a bajo costo. Repuestos con envíos a la zona. Síganos en Instagram, Tecnotapas. Visítenos en 11 de septiembre 6027. Contacto 223-478-5103. Metalúrgica Thor. Somos expertos en la fabricación y reparación de acoplados y carrocerías para camiones y camionetas. Visítenos en San Martín 5518 en Mar del Plata. Llámenos al 0223-472-2299 o visite nuestra web www.tormetalúrgica.com.ar. Taller integral para el servicio de su automotor. Chapa, pintura, mecánica, cosmética automotor. Clinic Cars. Toda nuestra experiencia para que usted nos confíe en mantenimiento de su automotor. Atendemos agencias y flotilleros. Presupuestos sin cargo. Clinic Cars. Visítenos en Balcarce 5740. En rectificación, relleno y tratamientos de levas somos especialistas. Levas LD de Luis Emilio Degano para autos, motos y micromotores. En levas y balancines, no lo dude. Levas LD. Ahora anexamos el pago con tarjeta. Levas LD. Nuevo horario corrido de 8 a 16. México 2359. Teléfono 474-4527. Brindo porque nos sigamos cuidando entre todos. Salud. Brindo porque de esta experiencia salgamos mejores. Salud. Brindo porque nos recuperemos pronto. Salud. Brindo porque volvamos a ser felices. Salud. Ahora brindar y salud significan mucho más. Porque a partir de este año, todos nuestros deseos apuntan a una misma cosa. Brindar salud. Medife está conmigo. La publicidad en estos tiempos es importante. Es fundamental comunicar el producto o servicio de tu empresa. Los consumidores necesitan realizar compras de bienes y servicios comunes. Comunicate con Radio Brisa por WhatsApp 223-685-9939 o por mail a publicidad@radiobrisas.com. Comenzamos la segunda hora de Radio Brisas Motor. Anabela Pérez se pone en contacto con la radio, nos dice: hola Mario y equipo, feliz año. Acá en casa nos encanta el Dakar y lo seguimos por los medios y por las novedades que siempre brinda tu programa. Bueno, más allá que este año, en las distintas salidas que hacemos en otros programas, ¿no?, de Radio Brisas, estamos con menos presencia. Es lógico también, hay menos cantidad de argentinos, no hay presencia de pilotos de la ciudad de Mar del Plata, como ocurría años atrás con Omar Gándara. Sí estamos en nuestras salidas habituales y también los martes con toda la información del Rally Dakar. Bueno, dice Anabela, participa por el premio de Amorós y los ricos sándwich de miga. Bueno, muchísimas gracias. A ver, algún mensaje más. Estela Maris Martínez, del 249, nos dice: hola Mario, sinceramente, como que este año le tengo poco interés. Bueno, me informo por lo que comentan por la radio. Bueno, muchísimas gracias Estela por ponerte en contacto, por escribir en el Facebook de Radio Brisas y Radio Brisas Motor. Bueno, y hablando de la historia del automovilismo, hoy cuando comenzamos el programa hablábamos con Daniel Reguerena la historia del Dakar, ¿no? Y dentro de la historia de la Fórmula 1, Mercedes, vaya, si tiene títulos para llenar páginas de la gráfica y los distintos medios, muy presentes con su gran cantidad de resultados, 7 Copas de Constructores en los últimos años en Fórmula 1, pero esto no nació ahora, esto viene de hace mucho tiempo, y por eso yo quiero escuchar a Miguel Ángel Lastra lo que nos tiene que decir, para saber más de la historia de Mercedes, no solo en el presente, sino en el pasado de la Fórmula 1. Te escuchamos, querido Miguel. Mercedes-Benz acaba de ganar el campeonato de Fórmula 1 2020. Logró el 1-2. Muchos campeonatos ha ganado Mercedes-Benz. Desde 1954 se presenta como constructor y hasta ahora tuvo innumerables triunfos en Fórmula 1. Eso no es casual. Ya Mercedes-Benz tenía una larga experiencia en carreras antes de participar en Fórmula 1. Desde 1902 participa en competencias. Siempre tuvo equipos de carrera tremendamente disciplinados. Nos surge el recuerdo del austríaco Alfred Neubauer, ese voluminoso jefe de equipo Mercedes-Benz de 1926 a 1955. Su sola presencia imponía respeto. Las órdenes del equipo no se discuten. La extraordinaria disciplina mantenida por Juan Manuel Fangio le permitió ser su primer piloto sin discusiones en su época. Así, cuando se corrieron los grandes premios de la categoría estándar en la Argentina en varias ocasiones, las órdenes eran precisas, las órdenes del equipo Mercedes-Benz, que vino varias veces a correr ese gran premio en ese recóndito país donde había nacido Fangio y que tanto le servía publicitariamente. Venían con pilotos alemanes y participaban pilotos argentinos. Bordeaux, Juan Manuel Bordeaux fue uno de ellos, uno de los invitados. 6 autos anotó Mercedes-Benz. Bordeaux con un 300 SE. Tenía que correr bajo las directivas del equipo. Las órdenes del equipo no se discuten. La primera etapa fue entre Pilar y Villa Carlos Paz. Era de total libertad. A los alemanes nunca se les hubiera ocurrido que esa etapa podría ganarle el piloto invitado, o sea, Juan Manuel Bordeaux. Ante los muy experimentados pilotos que había traído a Alemania, esos pilotos que conocían a la perfección el auto, Bordeaux era nuevo en este tipo de autos. Que Bordeaux ganara con tal solvencia esa primera etapa no estaba para nada en los cálculos de nadie en el equipo alemán. El día de descanso y reparaciones fue el comienzo de una serie de acciones dignas de una comedia de enredos. El equipo Mercedes cambia una pata del motor del auto de Bordeaux, pero, según testigos del hecho, tardaron tanto como hubiese tardado el más lento de los lavapiezas de cualquier taller y no esos mecánicos de élite que había traído Mercedes. Ya estaba claro, Bordeaux no podía ganar el Gran Premio. Consecuencia, Bordeaux larga la segunda etapa con el recargo por la demora en la reparación. La hidalguía de Maneco cuando declara: la culpa es mía, porque cuando recorrí la ruta salté un lomo de burro en Villa del Dique y el auto cayó mal. Una declaración diplomática, digna de Juan Manuel Bordeaux. En la etapa siguiente, en un desperfecto en el auto del auto de Bordeaux en la cuesta de Miranda, Bordeaux y su acompañante Tony Winter tienen un problema que no pueden diagnosticar ellos. Esperan al coche muleto que lo pilotaba Hermann Heger y abre el capó, mira y dictamina un lacónico caput en ese alemán que todos sabemos perfectamente qué quiere decir: no hay arreglo. Bordeaux y su acompañante se disponen a abandonar, paran en un boliche a compartir la mesa con Nelo Maffei, que había abandonado con un 404, comen unas milanesas con papas fritas, plato criollo si es que lo hay, y deciden ver si pueden llegar con el auto en marcha para no quedarse esperando que llegue un auxilio a quién sabe qué hora de la noche. Pero, para sorpresa de los dos, el auto reacciona bastante bien en las trepadas y descenso de Catamarca. Así que apuran la marcha y llegan con tiempo para clasificar para la siguiente etapa. Ya a esta altura interviene Fangio, que estaba supervisando todo el equipo, y sugiere que sería conveniente que el auto de Bordeaux quedara en buenas condiciones. Claro, en Mercedes-Benz una sugerencia de Fangio es más que una sugerencia, es casi una orden. Así, con el auto en perfectas condiciones, Bordeaux recupera el tiempo perdido y nuevamente está en condiciones de punta. Es así que en De Anfunes, en la penúltima etapa, el jefe de equipo, Carl Flynn, se entera que Bordeaux le había sacado al primer Mercedes unos 5 minutos. La cara del alemán no podía disimular su sorpresa ni su disgusto. Así que fueron atendidos en la revisación del auto en tiempo récord. El récord del mayor tiempo que se puede tomar para detener un auto. Bordeaux, con su carácter sereno, impávido espera. Así que ese gran premio que podía haber ganado Juan Manuel Bordeaux de punta a punta, era evidente que no estaba en los planes del equipo. Como dije al principio de esta nota, las órdenes del equipo no se discuten. Nunca nadie escuchó un reproche de Juan Manuel Bordeaux sobre el tratamiento que tuvo en el equipo. Por el contrario, siempre que se lo consultaron, habló maravillas del Mercedes 300 SL con el que corrió. Al final de la carrera, en una entrevista, sus palabras fueron: el gran premio terminó, estoy muy cansado, y de todo lo que se dijo en los medios del interior y los rumores de la gente, no puedo ordenar bien lo ocurrido. Voy a dormir tranquilo muchas horas. Las cosas de la carrera ya están en el recuerdo, dijo. Juan Manuel, dando un ejemplo de caballerosidad y disciplina en el equipo, terminó así una carrera que hubiese podido ganar. Las órdenes del equipo son para acatarlas. Y Bordeaux resultó un caballero cabal en ese gran premio de 1963, donde estaba claro que tenían que ganar los alemanes. Publicitariamente para Mercedes era más conveniente. Bueno, muchísimas gracias, Miguel, por darnos a conocer mucha historia del automovilismo deportivo. Algunos, los más grandes, tal vez revivirán demasiadas cosas de las que cuenta Miguel, y otros tal vez podamos aprender con todo lo que nuestro compañero de trabajos nos brinda semana a semana. Ya lo tenemos en línea, Franco Latini desde Rosario. En instantes vamos a tomar el primer contacto del año con él en toda la previa de lo que va a ser este fin de semana en Córdoba, en la provincia de Córdoba, en el autódromo de Río Cuarto, de una nueva fecha del TC2000 y el Super TC2000, y también con Daniel Reguerena, que sigue en línea desde Balcarce, para conocer las últimas novedades, que hay muchas, del turismo de carretera. Ahora vamos a resumir lo que ha ocurrido en la etapa número 3 del Rally Dakar en Arabia Saudita en la categoría motos. Ganó Toby Price. El hombre de KTM se llevó su segundo parcial. Segundo terminó el argentino Kevin Benavides, a 1 minuto 16 del ganador de la etapa, Wadi Ad-Dawasir, saliendo desde esa ciudad y regresando al mismo punto. En la general, una sorpresa, porque es un piloto de muy bajo perfil, no ha cometido errores. Nos referimos a Skyler Howe, norteamericano de KTM, del Bass Dakar, quien está liderando la clasificación general en motos, 12 horas 4 minutos 48 segundos. Segundo lugar para el argentino Kevin Benavides, que en principio le habían colocado un recargo, después le quitaron ese recargo, volvió el salteño a tener la posibilidad de terminar en la posición original y ser segundo entonces en la general de la clasificación de motos. Está a 33 segundos del líder House. Tercero el francés de Husqvarna, Xavier de Sultrait, a 1 minuto 28. Cuarto el ganador de la etapa de hoy, Toby Price, a 1 minuto 52. Quinto lugar para el británico de KTM del equipo Red Bull, al igual que Toby Price. Sam Sunderland finalizó la etapa a 5 minutos 27. Entre los argentinos, bueno, dijimos, segundo Kevin Benavides, el mejor hombre de nuestro país en la clasificación general, y séptimo lugar para su hermano, hombre de Husqvarna, nos referimos a Luciano Benavides. En principio, vamos a escuchar a Kevin, segundo en la general, lo que dijo después de haber finalizado la tercera etapa del Rally Dakar en Arabia Saudita. Lo escuchamos. Bueno, a todos, sí, la verdad es que ha sido un día muy largo, pero estamos en el juego que se está planteando en este Dakar, ¿no? Ayer los tiempos mostraban que había quedado muy atrás, pero bueno, sabía que hoy saliendo de atrás podía volver a recuperar. Por lo cual me enfoqué en hacerlo bien, en salir muy concentrado y apretar lo más que podía. Está siendo un Dakar de muchos cambios, ¿no? Hay un hay un juego entre los pilotos, que entre dos grupos básicamente de pilotos, yendo adelante y atrás, y después más los pilotos que están al medio. Pero creo que también Toby empujó mucho, y bueno, ahora volvemos a estar adelante. Mañana tocará de vuelta abrir, y con lo que ya suponemos que vuelve a pasar, y estaremos de vuelta jugando este juego de estrategias, por así decirlo. Pero me he sentido muy cómodo en la moto, he podido apretar bien, sin problemas, y nada, contento con cómo se está planeando esta carrera. Bueno, y decíamos de su hermano, es séptimo en la clasificación general del rally, nos referimos a Luciano Benavides. Esto decía el piloto de Husqvarna, que está a 7 minutos del líder de la general, el norteamericano Skyler House. Sí, bueno, hoy fue una etapa larga de vuelta, bastante complicada de navegación, y de vuelta volví a quedar ahí cerca del, no sé, creo que décimo, por ahí en el medio, así que no estoy ni en el grupo de adelante ni en el grupo de atrás, entonces eso es bueno, porque me mantiene un poco en la pelea sin arriesgar de más, sabiendo que hay mucho error en navegación. Entonces bueno, hoy me fue bien, y bueno, creo que estamos ahí cerquita en los tiempos, así que eso es para mí lo importante esta semana. Y con respecto al resto de los pilotos argentinos, Franco Caimi, ¿cómo ha sido su tercera etapa en el día de hoy? ¿Pudo terminarla a la espera de la cuarta jornada del día de mañana? Lo escuchamos. Bueno, bien, la verdad que, bueno, contento de estar acá. Siempre es una alegría llegar al vivac. Están siendo etapas, la verdad que bastante duras. Hoy fue una etapa muy larga en cuanto al ritmo, porque era toda bastante bastante igual, digamos, muy rápida también. Por ahí no es lo que más nos beneficia en la configuración de la moto, pero muy contento igual, me sentí bien, un buen ritmo, y bueno, tratando de sacarme un poco el polvo de lo que pasó ayer, ¿no? Bueno, en instantes vamos a completar lo que han dejado el resto de las categorías del rally. Faltan los cuatriciclos, autos ligeros, la categoría T3 y la T4, o más conocidos como las unidades UTV, que en los últimos años han tomado una fuerza realmente increíble en las competencias de estilo Dakar. Faltan camiones y la principal de las categorías, como ser autos, donde ganó el catarín Acer Latillá el fragmento del día, y Stefan Peter Hansel, el francés, está dominando la clasificación general del rally. Pero ahora lo vamos a saludar por primera vez en el año, nos vamos a ir a la ciudad de Rosario. Querido Franco Latini, ¿cómo te va? Muy buenas noches, escuchamos tu saludo hace una semana nada más aquí en la radio, pero bueno, ahora lo hacemos en persona. Feliz año y un placer para nosotros que puedas estar dentro de nuestro programa. ¿Cómo te va, Franco, en Rosario? Buenas noches. Hola, Mario. Felicidades para vos. Feliz año nuevo. Bueno, y arrancando acá el 2021, felicidades para todo el piso y, bueno, toda la audiencia también, obviamente. Bueno, y qué año raro, ¿no? Porque estamos acostumbrados a comenzar cada ciclo anual con la competencia del Dakar como única actividad ya histórica, pero este año viene diferente, por eso tenemos continuidad de lo que faltó cumplir en 2020 con el TC2000 y el Super TC2000, querido Franco. Así es, bueno, serían, para decirlo de alguna manera al público, explicárselo nuevamente, como lo hemos hablado en el pasado, por si alguno no lo escuchó, son las categorías nacionales que vienen más atrasadas justamente. Claro. Pues así que bueno, vamos a tener este fin de semana lo que es la continuación del campeonato del Super TC2000, C2000 y Fórmula Renault 2.0, que no, bueno, será la quinta de las ocho que va a tener la Fórmula Renault 2.0, tendrá continuidad en Paraná y en Buenos Aires luego, será la novena y décima del TC2000, recordamos que el TC2000 cumple 12 fechas también, pero arrancó antes y hará fechas dobles, así que está la novena y la décima, quedarán dos o una, no se sabe si será una doble o dos, con dos y listo, probablemente sean dos también, con una sola fecha las que faltan o también dobles, no se sabe todavía. Bien definido no está por el momento, y bueno, del Super TC2000 sí está definido la continuidad del campeonato, resta definir el escenario de la última fecha, pero bueno, como sabemos va a Río Cuarto este fin, después viene Paraná, en Río Cuarto, será la séptima apenas del campeonato, una cosa increíble, hablar de séptima fecha de esta etapa del año, algo impensado para nosotros y mucho menos con el Super 3000, bueno, pero bueno, algo que puso en jaque la pandemia y que los autos nunca estuvieron acostumbrados a una temporada tan de verano. Recordamos que a su vez el Super 3000 suele ser la categoría de las nacionales, si no es la última que arranca, pegan el palo, porque siempre está arrancando fines de marzo o en abril, antes no arranca prácticamente nunca. Bueno, por lo pronto y más allá de esta situación inédita, ¿no?, que propuso todo el tema del retraso del inicio del Super TC 2000, bueno, una categoría que ha tenido actividad franco prácticamente hasta los últimos días del año, con algunos ensayos. Venimos del positivo de COVID-19 de Agustín Canapino. Te comento, por si no escuchaste, por un tema de horario, yo quería tenerlo a Diego Ciantini en tu posibilidad o con tu posibilidad de participar de la nota, pero Diego no podía, por eso lo sacamos en los primeros 60 minutos. Ya estuvo hablando Diego Ciantini, que va a debutar este fin de semana en el equipo Honda Racing. Así que bueno, una fecha que viene plagada de novedades, querido Franco. Así es, bueno, no tuve la suerte de escucharlo a Diego, una lástima, no pude escucharlo. Sí. Después, bueno, voy a escuchar la repetición para ver qué dice Diego en lo previo. Y como decías vos, Mario, una fecha que tiene muchísimas novedades, las cuales las más importantes, bueno, el COVID positivo para Agustín Canapino, que así todo aparentemente va a estar el fin de semana, producto de que el COVID ya tiene la alta epidemiológica, que se llama, y va a estar testeado previo a entrar a Río Cuarto. Si todo da bien, está haciendo la partida y aparentemente va a estar todo bien, así que por el momento se puede decir que Agustín Canapino va a estar presente el fin de semana. Sí, hoy fue un día de rumores porque algunos lo daban como seguro, ¿no es cierto? Nosotros a través del Twitter de Radio Brisas Motor informábamos ayer, como bien dijiste recién, va a haber una prueba en el mismo circuito de Río Cuarto y ahí se va a determinar sobre la posibilidad de Agustín de poder realizar la fecha, ¿no?, de este fin de semana. Así es, porque recordamos que la categoría tiene un muy estricto protocolo que está impulsado por la sede de ADELACA y que, bueno, así ha aparecido antiguamente en Buenos Aires, sobre la marcha, ha aparecido el caso de Javer a principio de año, después apareció lo de Santero, que, bueno, le influyó más que nada en el TC, y fue testeado nuevamente previo a correr en otra de las de Buenos Aires, que recordamos que fueron tres fechas dobles en Buenos Aires, así que tuvimos mucha actividad en Buenos Aires, y como en el resto de los circuitos va a ser testeado también ahora en lo previo. La verdad que se maneja muy bien el protocolo de la CDA, esperemos a ver qué dice, que será, bueno, el viernes ya tendremos el veredicto seguramente, o quizás el jueves, hay que ver cómo prosigue esto. Yo creo que no va a haber problema, hay que ver qué pasa ahora, hasta que no esté el testeo, no podemos saber, no podemos hacer futurología. Otra novedad de las últimas horas, que uno de cerca de tus pagos, sí. Hernán Palazzo, quien ya ha salido en el programa, estará nuevamente compitiendo en el Toyota, donde hizo las primeras dos fechas del campeonato, ya que, bueno, tras su adaptación y esa falta de experiencia que hablábamos con él mismo incluso al principio del campeonato, este campeonato atrasado, va a estar retornando sobre la unidad que lo estaba reemplazando Franco Vigan, a mi entender es muy buena actuación también Franco, pero bueno, la apuesta inicial era para Palazzo y va a estar nuevamente sobre ese Toyota. ¿Vos crees que es una situación política del equipo Toyota de bajarlo a Vivian para ver en qué situación se encuentra Hernán Palazzo? ¿Qué lectura haces de este cambio que fue bastante inesperado, me parece? Acordate que, bueno, cuando nosotros no sabíamos nada de cómo había sido realmente lo de Hernán, sí. Hernán mismo nos dijo en una nota que le habíamos hecho de casualidad para aclarar eso, que estaba probando en el Cabalén. Tengo entendido que hizo dos pruebas en el Cabalén, que está todo bárbaro, que estuvo mejor arriba del auto, así que yo creo que lo que se va a cumplir es la apuesta inicial, que era por él, y se hablaba de que Vivian iba, el mismo Franco nos dijo cuando estuvo presente acá en la radio, que también que iba día a día y que esperaba la confirmación fecha tras fecha. Lamentablemente por Franco, quien para mí también es un excelente piloto, no lo vamos a tener presente este fin de semana, pero recordamos que Ramón y compañía dicen que están viendo qué van a hacer con Franco para el año que viene, porque la intención es que de las partes podría ser que siga de alguna manera, si no en el Super 3000 sería en el Top Race, hay que ver cómo sigue el caso. Bueno, un fin de semana donde todos los que vivimos en esta zona sudeste de la provincia de Buenos Aires vamos a poner foco no solo en Diego Ciantini y su debut en el auto que habitualmente utiliza Juan Manuel Silva, sino también en Hernán Palazzo, porque por lo que comentá Franco, me parece que según lo que suceda este fin de semana puede marcar el futuro de Hernán dentro del equipo. Es una posibilidad importante que le están dando. Así es, recordamos, bueno, yo lo había comentado cuando fue la confirmación de Hernán, que Toyota suele hacer esto, recordamos en 2010 que fue una apuesta muy grande, y al igual que se está haciendo ahora con Hernán, se hizo en aquel momento con Javer, bueno, Troncoso, quien después no tuvo continuidad en el automovilismo, pero venía de una muy buena actuación en aquel momento en la Fórmula Renault, y estaba en ese equipo, imagínate, era un Dream Team de la juventud, teníamos a Javer, Troncoso, y los otros dos pilotos eran Arduzzo en aquel momento, si mal no recuerdo, sí, y estaba Fontana, que era el único que era de los más antiguos en ese equipo, sí, en el equipo Toyota de la temporada 2010. Tal cual. Y después, nuevamente, Toyota la terminal apostó, de la mano de Daniel Herrero y toda su gente, en sangre joven y tener en su plantel una renovación. Recordamos que ya, bueno, ya lo tenemos como experimentado a Rossi, a Santero, bueno, ni hablar de Barrichello, que es uno de los invitados de lujo, por llamar de alguna manera, en ese equipo. Y es la gran novedad de esta temporada también, esta temporada 2021-2022, bueno, que ahora se viene con todo, y yo creo que la gran apuesta es Palazzo a futuro. Hay que ver si qué hace la compañía, qué decide la compañía, qué decide el equipo, pero aparentemente la apuesta es por Hernán, y vamos a ver qué pasa. Y yo creo que bueno, le faltaba madurar un poco sobre estos autos. Él mismo lo comentaba, que no tenía experiencia en estos autos, con esta carga, que estaba muy distinto a los TC2000 que manejó él en su momento, y que va a ir progresando seguramente con el correr del tiempo arriba del auto. Bueno, por lo pronto, una situación a tener en cuenta: el clima, la temperatura que puedan llegar a tener, todo, ¿no?, toda la legión del Super TC 2000 en una fecha desacostumbrada para correr carreras allí en Río Cuarto, y un campeonato que está interesante, ¿eh? Matías Rossi 117 puntos, Agustín Canapino 96, Julián Santero 72, y donde está más caliente el tema es en el TC 2000, Franco, un punto de diferencia entre el líder Matías Cravero y Tomás Cingolani. Así es, una muy linda rivalidad que estamos viendo en esos sprints, con esas finales que hace habitualmente el TC2000 en estas fechas. Ahí la rivalidad con Cravero, lo que es el equipo Falda del Carmen, y el otro afincado en Córdoba, eternos rivales también del Super TC2000, que es el D'Ambrogio, actual campeón del Super TC2000 y de varios campeonatos consecutivos. La verdad que un nivel, un poderío de equipos que también obviamente están en el Super, y que estamos viendo a los jóvenes a ir dar batalla. Un Tomás Cingolani que es se podría decir que el más experimentado del parque del Super TC2000, del TC2000, ya que sí, viene de muchísimas temporadas dentro de la categoría, creciendo, y la verdad que este año se lo ve muy firme a Tomás también. Bueno, antes de tu despedida desde Rosario, te invito, Franco, no solo a vos, sino a toda la audiencia de Radio Brisas Motor, a escuchar a Matías Cravero en una primera parte, líder del campeonato, muy poca diferencia. Fíjate, 190 puntos Cravero, 189 Tomás Cingolani. Cravero, hombre de Citroën, y Cingolani con Renault Fluence. Escuchamos a Matías Cravero en una primera parte y lo que espera para este fin de semana en Río Cuarto. Sí, la verdad que el año pasado he tenido un lindo año, muy competitivo. El chasis me estuvo funcionando muy bien, el equipo estuvo haciendo toda su parte espectacular. Y bueno, y como decís, llegamos muy apretados, muy rojo vivo el campeonato, a solo un punto, no es nada. Y bueno, vamos a ver qué pasa con este Río Cuarto. Voy a ir con un auto extremadamente pesado, porque 70 kilos de lastre es muchísimo. Pero bueno, vamos a tratar de hacer todo lo mejor que se pueda y tratar de salir lo más adelante que se pueda, ¿no? Bueno, y con relación a lo que decíamos recién, ¿cómo es Río Cuarto y qué se espera para este fin de semana? Esto decía el líder del campeonato del TC 2000. Me parece que va a haber una linda sección, no hay muchas curvas como para hacer lindas maniobras, pero sí vamos a tener que estar muy atentos en cuidar el auto para tener el mejor ritmo que se pueda. Son muchas vueltas, en enero, ahora el 10 de enero va a estar haciendo muchísimo calor, vamos a tener que estar muy bien entrenados todos, y bueno, el que ponga mejor puesta a punto el auto y funcione mejor el auto, me parece que va a tener más chances. Bueno, Franco, ahí por lo que decía Matías Cravero, no solo va a estar interesante lo que pueda brindar el Super TC 2000, sino esta lucha tan cerrada en la categoría telonera. Sí, tal cual, y que bueno, que como decía antes, tanto en los sprint como en esa carrera que hubo doble final, la verdad que se ven una muy linda carrera de lo que es este TC2000, y se está viendo no solo los dos pilotos que mencionábamos recién, que en el caso de Cravero, el punto del campeonato, y quien le sigue, Tomás Cingolani, sino que siempre tenemos apariciones como la de el ex piloto del antiguo TC2000, que bueno, que está volviendo tras un accidente de tránsito, como lo fue Santiago Ventana, que está en un Ford Focus del equipo Fela, haciendo sus nuevamente sus armas, no es su primera arma, pero sí compitiendo en esta nueva generación de este nuevo TC2000 de los chicos jóvenes, y que la verdad que lo tuvimos en un primer momento del campeonato ahí en la lucha, siempre está también, yo creo que se va a ir recuperando también, hay que ver qué falta en estas fechas para que Ventana también se arrime, si se puede arrimar, un cabrero consolidado, y después muy buenas actuaciones de lo que fue Ezequiel Bastidas también, y de Proven, Eugenio Proven, que también han tenido muy buenas actuaciones con esos Toyota Young de los equipos cordobés, que la verdad andan muy bien también. Bueno, Franco, para el cierre, si te quedó alguna noticia desde Rosario, esperando lo que va a ser el festival de este fin de semana con el TC2000, la Fórmula Renault 2.0 y el Super TC2000. Más que nada esperar el fin, un fin de que, bueno, vamos a ver cómo acompaña la temperatura, pero ya se ha trabajado mucho en la categoría con modificaciones, varias ranuras habilitadas para ventilación, tanto del motor como del piloto también, así que bueno, ya está previsto que se vienen unos meses y un final de campeonato muy complicado para las categorías, especialmente para el Super TC2000 con el turbo que levanta mucha temperatura. Así que bueno, vamos a ver qué pasa, está todo listo, esperemos que se dé una linda carrera y bueno, estaremos compartiéndola con ustedes y con toda la audiencia el próximo martes, Manito. Bueno, dale Franco, gracias por todo, el martes, ¿no? Y de manera extraña, pleno enero, vamos a estar analizando dos carreras, ¿eh? Una del Super TC2000, la otra del TC2000 y una tercera hasta una cuarta, porque son dos carreras también de la Fórmula Renault 2.0. Así que analizamos todo de aquí a 7 días, Franco. Sí, Mario, así es. Bueno, estaremos analizando. Sí, algo rarísimo estar hablando en enero de un campeonato así alocado por esto de la pandemia. Así claro. Que bueno, será hasta el próximo martes. Saludo enorme a todos y bueno, un abrazo para usted y para toda la audiencia, Marito. Muy bien, Franco Latini, su primera participación del año 2021 aquí en Radio Brisas Motor. Lo prometido entonces, en Arabia Saudita, hoy tercera edición del Rally Dakar en cuatriciclos, la etapa para el argentino Nicolás Cavigliasso, algo más de 4 horas 25 minutos. El chileno Giovanni Enrico de Yamaha es el líder en la clasificación general, 14 horas 36.46, Alexander Giraud de Francia, que ha sabido estar al frente de la clasificación general del rally, ahora está segundo a 4 minutos 06. Cavigliasso de Argentina, tercero a 6 minutos 41. Pablo Copetti está compitiendo, este argentino con licencia norteamericana, el hombre de Yamaha a 7 minutos 50. Y Manuel Andújar a 29 minutos 56 segundos del líder en la general en cuatriciclos, Giovanni Enrico. Aprovechamos y escuchamos entonces al ganador de la tercera etapa, el argentino Nicolás Cavigliasso, y después hacemos una nueva pausa en Radio Brisas Motor. Ya estamos acá en el campamento 3, ya terminamos la especial 3, pudimos largar muy bien, la primera parte me perdí un poco, una parte más de piedra, pero de buena forma pude agarrar el ritmo de vuelta y recuperar lo perdido, enganchar la parte, con los primeros pilotos que venimos en el cuatri, así que voy a hacer un muy buen balance y creo que ganamos la etapa. Para la rectificación de bloques y tapas de cilindro, Rectificadora El Gallego. Años de experiencia en el rubro. Mencionando la radio, 10% de descuento en la mano de obra. Rectificadora El Gallego. Cristian, los espera en Rawson 6068. Horario corrido de 9 a 18.30. Teléfono 478-8609. En GNC Marcos, venta de equipos de distintas generaciones. Líderes en precios y servicios postventa. Pruebas hidráulicas, renovación de obleas en el día para todas las marcas. Revise y mantenga el sistema de gas de su automóvil en óptimas condiciones en GNC Marcos. Dejar a esquina Balcarce. Contáctenos al 473-3090. En rectificación, relleno y tratamientos de levas somos especialistas. Levas LD de Luis Emilio Degano para autos, motos y micromotores. En levas y balancines, no lo dude. Levas LD. Ahora anexamos el pago con tarjeta. Levas LD. Nuevo horario corrido de 8 a 16. México 2359. Teléfono 474-4527. Carl Medical International. Primera red internacional de asistencia vehicular. Gestiones, traslados y asesoramiento integral para tu vehículo. Car Medical International. Comodidad, confianza y profesionalismo. Asociate. carmedicalinternational.com. Hidrolavadoras Karcher, sponsor oficial de las principales categorías del automovilismo argentino. Karcher es Miguel Orni, representante autorizado en toda la zona, venta y demostración en nuestra única dirección de Avenida Champagnat 2464, teléfono 478-8926. Miguel Orni, Karcher, junto a lo mejor del automovilismo. Estás escuchando Radio Brisas Motor, una manera distinta de abordar el automovilismo deportivo. Bueno, comenzamos un nuevo segmento de Radio Brisas Motor. En autos ligeros, sumando las categorías T3 y T4, después de la tercera etapa del Rally Dakar, Francisco López Contardo, el chileno, con su Can-Am, hoy ganó el primer parcial y está clasificando en el primer puesto en la general del rally, algo más de 13 horas 19 minutos. Aaron Donzala, el polaco, también con Can-Am, a 6 minutos 08 de diferencia. Y en el cuarto lugar se ubica Cristina Gutiérrez Herrero, esta piloto española, con su unidad OT3 de la categoría mayor, ¿no? Está en el cuarto lugar en la clasificación general del rally después de haber ganado de manera increíble uno de los parciales días atrás. En camiones, Sergei Vyasovich, hoy se llevó el piloto de Bielorrusia con su unidad más el parcial del día. Dmitry Sotnikov, el ruso de Kamaz, está liderando la clasificación general del rally. Y en autos, la principal de las categorías del Rally Dakar, lo adelantábamos hace un rato, Nasser Al-Attiyah, hoy se llevó el parcial de la tercera etapa. Stefan Peter Hansel, el francés de Mini, está liderando la general, 10 horas 39.02. Segundo, el catarí Nasser Al-Attiyah, a 5 minutos 09. Mateus Serradori, el francés, con su unidad Centauri, a 26 minutos 21 segundos. Y cuarto lugar para Carlos Sainz, quien hoy ha sufrido un retraso. El español de Mini está a 33 minutos 34 segundos de su compañero de equipo, Stefan Peter Hansel. Jakub Prigonski es el quinto ubicado, el polaco, con su unidad Toyota, a 44 minutos 22. Dentro de los argentinos, puesto 14 para Orly Terranova, hoy fue vigésimo en la etapa. Una etapa que decíamos que tuvo algunas complicaciones por el tema de la navegación. También en el día de ayer hubo algún tema relacionado con el combustible, algo extraño, ¿no?, en una categoría del Rally Dakar, pero que promovió el abandono de uno de los pilotos argentinos, como Santiago Hansen, de cuatriciclos, ¿no? No solo en cuatriciclos, sino también algunas motos han sufrido con el tema del combustible, con agua, estaba adulterado, no decimos de que lo hayan hecho de manera de una manera como para complicar estos pilotos, pero la situación del combustible no estaba en las mejores condiciones. A ver qué decía el argentino y después llevamos un nuevo contacto aquí en Radio Brisas Motor. La verdad, triste por lo de ayer. Explotó el motor cuando estábamos en las dunas y bueno, no es lo que más me gusta, tener que reengancharme a partir de mañana, pero bueno, como estoy acompañando a Pablo, voy a tratar de darle una mano en lo que se pueda y bueno, y seguir conociendo Arabia, los terrenos, por si hay más adelante otra ocasión de volver a atacar. Bueno, allí está lo que decía el argentino Santiago Hansen, quien lamentablemente, y como él señaló recién, se estará reenganchando, pero ya sin posibilidades verdaderas de pelear por algo importante en la carrera. Pero para sumar a todo esto que venimos comentando en cuanto a las clasificaciones frías de la etapa número 3 del Rally Dakar, ya lo tenemos en contacto a Brian Alarcón. Queríamos charlar con él porque es un gran conocedor de todo lo relacionado al rally, inclusive con coberturas donde ha podido dar la vuelta completa en algunas ediciones pasadas, y bueno, para saber y para conocer y para entender un poco más esto que está sucediendo en Arabia Saudita. Brian Alarcón, muy buenas noches, gracias por compartir un ratito con nosotros y a hablar de un tema que te gusta tanto como el Rally Dakar. ¿Cómo estás, Brian? Buenas noches. ¿Cómo andas, Mario? Un saludo a vos y a toda la audiencia. Sí, ya estamos palpitando lo que será una nueva etapa que arranca en horas. En claro. Los próximos minutos ya estaremos ahí. Bueno, sin dudas. Unos horarios que a mí me gustan, porque corren en la madrugada. A la mañana es como que ya comenzamos a vivir los resultados finales. No se nos complica tanto en ese aspecto. A lo mejor a vos sí, porque tengo entendido que estás siguiéndolo durante toda la madrugada, Brian. Sí, Sí, obviamente uno va cambiando el formato de sueño últimamente. Yo estoy de vacaciones ahora, pero no tengo problema en seguirlo, pero obviamente es cansador. Vos lo verás que las cosas que se van publicando y demás. Sí. Pero sí, ya nos estamos acostumbrando al cambio de horario. Bueno, yo comentaba recién y me llamó la atención esta situación de un combustible que no esté en buenas condiciones para ofrecer a los competidores. Raro en un país petrolero como Arabia Saudita. ¿Qué pudo haber ocurrido ahí? Y bueno, el resultado estuvo, Brian, en los abandonos no promovidos en el día de ayer por esta situación, la rotura de los motores. Sí, ya empiezan las desconfianzas y también la investigación de la ASO. Lo que sucedió ayer fue cuando Andrew Jobs, el piloto norteamericano, uno de los candidatos a la victoria en las motos, sí, nos figuraba la madrugada que era abandono y se lo llevaba justamente después del refueling. El refueling es cuando recargan combustible y los pilotos pueden parar para ir al baño, para comer y tomar agua y demás. Y finalmente, kilómetros después, en el segundo, no llega y tiene que abandonar y llamar al helicóptero de la organización. Cuando sucede eso, llegan al campamento, al bivac, y se encuentran con que al abrir la NASA, el tanque de combustible, encuentran agua. Y cuando encuentran agua, dijeron, bueno, a ver, vamos a limpiarlo y vamos a cambiar y recargar un combustible nuevo. Cuando hacen eso, se encuentran que la moto se enciende y arranca. Y entonces todos los pilotos, la gran mayoría, porque Santiago Hansen fue uno, Ricardo Torlacci hoy con Santiago Sassamil también fueron otros que sufrieron este tema del combustible adulterado, que muchos tuvieron agua, y ya no es la primera vez, el año pasado también pasó. Entonces empieza la desconfianza, ¿qué es el combustible que le están dando a los competidores de punta y también a todos los demás competidores del Dakar? Donde sin duda tuvo complicaciones más de 12 pilotos ayer, y hoy tuvieron también varios competidores problemas, fallas en el motor, algunos tuvieron que abandonar rompiendo el motor, algunos llegaron con lo justo, pero es un tema que se está debatiendo y lo está analizando la gente de ASO con David Castera a la cabeza, porque no deja de llamar la atención y no es la primera vez que sucede. Bueno, yo pensaba, Brian, con todo lo que ha costado llegar, me refiero a los pilotos y a los equipos, ¿no?, a poder competir en este Dakar allí en Arabia Saudita y después tener que abandonar prácticamente al principio de la carrera en sí, ¿no?, por una situación que es absolutamente ajena a los pilotos y a los equipos, ¿no? Es por un suministro de un elemento que es brindado por terceros y lo mal parada que queda la organización si se comprueba que ese combustible estaba mezclado con algo de agua, con todo el perjuicio para las plantas motrices, como ha sucedido en realidad. Tal cual, es un tema que no deja de sorprender. Pero vos fijate, y justo hoy yo lo dialogaba con alguien cercano a un piloto, que, por ejemplo, todos los años pasa algo raro en el Dakar. Si no son los wet points y la navegación es el combustible, si no es el combustible, es el tema de la organización y la parte técnica, el reglamento, siempre pasa algo, siempre sucede algo que lamentablemente mancha la competencia, sí, en sí. Y muchos pilotos quedan, obviamente, enojados y mucho menos, obviamente, después de todo lo que tienen que pasar, lo que algunos tuvieron que pasar ahora en este Dakar, ¿no? Que muchos llegaron con lo justo por el tema de los vuelos que se cancelaron, algunos no pudieron ni siquiera llegar, como el caso de Carlos Berza y demás. Sí. Así que, bueno, es un tema que lo va a analizar la ASO y vamos a ver qué determina, que no se va a resolver en este Dakar, se va a decidir en marzo seguramente, febrero en marzo, que ahí sacan los comunicados de lo que pasa después de toda la competencia del Dakar. Bueno, y en líneas generales, Brian, más allá del seguimiento hora por hora, día por día de esta importante carrera, ¿cómo lo estás viviendo vos, no, a la distancia? Estábamos comentando con Daniel Reguerena al principio de este programa de los martes de Radio Brisas Motor, la frialdad que se ha visto en la rampa de salida, ¿no? Y comparándolo con algo tan diferente a lo que nosotros vivíamos aquí en Sudamérica, con la gente pegada a los coches y la pasión que se tiene por las carreras de auto. Al margen, sumado este tema del COVID-19 que ha encorsetado mucho más absolutamente todo. Sí, Mario, pero lo que pasa es que el año pasado tampoco hubo COVID. Sí, no había gente. Sí, es verdad, lo dijimos. Sí, sí, es un tema de idiosincrasia del pueblo que no tiene afinidad por las carreras de coche o desconocimiento, ¿no? Claro, no tiene... O sea, imagínate que el deporte más importante de ellos son las carreras de camellos. O claro. Sea, no es ni siquiera el fútbol, ni siquiera el tenis, ni el automovilismo. Son las carreras de camellos. Ellos se esperan por ver un camello correr, como acá son caballos corriendo en el hipódromo de Palermo. Entonces, no tienen justamente idiosincrasia por el deporte y demás. Está bien que ahora muchos eventos deportivos se están haciendo en Arabia Saudita. El año pasado jugó el Real Madrid y el Barcelona, que fue Messi, en su momento estaba ya no estaba Cristiano Ronaldo, pero bueno, estaba el Real Madrid, que tenía grandes figuras. Se hizo la Fórmula E, se va a hacer una carrera de Fórmula 1 próximamente. Van a también tener una carrera de la nueva carrera, la nueva categoría de Extreme. Exactamente, me lo sacaste el... Exacto, justamente sí, sí. Que es de los autos eléctricos, o sea, están incorporando varias cosas. Y no solamente Arabia Saudita, sino el Medio Oriente en sí, sino que Qatar también va a tener el Mundial de Fútbol. Se están metiendo en el mercado y no lo veo nada mal, pero no todavía no terminan de atraer al público como pasaba acá en Argentina, en Chile, en Perú, en Bolivia, en Paraguay. Exactamente, sí, hay una situación política, me refiero fundamentalmente a Arabia Saudita, que necesitan blanquear ciertas cosas. Vos recordarás lo del periodista turco asesinado y todo lo que se vino encima y las dudas y demás. Bueno, a partir de allí es como que necesitaron organizar todo este tipo de eventos, el dinero lo tienen, por eso vos mencionabas un montón no solo de carreras de autos, sino otro tipo de deportes allí en el país, como para decir, no, nosotros somos esto y no lo que la gente cree. Pero claro, hay un montón de otras situaciones, en cuanto a los distintos deportes me refiero, que no tienen conocimiento y les falta un montón de cosas para que sean verdaderos espectáculos deportivos. Tal cual, Mario. Pero bueno, lo importante es que la carrera en sí está teniendo un buen espectáculo, porque vos fijate que están todas las categorías muy competitivas, y eso es bueno, y hay que ver qué sucede el año que viene, porque seguramente el Dakar ya está planificándose para los nuevos futuros, y David Castell, sí, antes de la competencia dijo que le quieren sacar el jugo a Medio Oriente, a Asia, para seguir como lo hicieron acá en Sudamérica, y seguramente van a estar muchos años más por allá. Bueno, Brian, queríamos tener tu opinión sobre esta edición 2021 del Rally Dakar en Arabia Saudita. Sos un gran conocedor de este tipo de carreras. Bueno, bien vale tu opinión para con Radio Brisas Motor. Así que te envío un fuerte saludo para vos, para tu familia. Y bueno, esperemos tomar contacto de aquí a no demasiado tiempo. Perfecto, Mario, dale. Seguiremos en contacto en cualquier entonces. Y saludo a toda la audiencia y a todo el equipo. Bueno, muy bien. Analizando el Dakar 2021... con Brian Alarcón. Vamos a hacer, Alejandro, la última pausa en Radio Brisas Motor, después los 9 o 10 minutitos que nos quedan, de lleno con Daniel Reguerena, que sigue en línea desde la ciudad de Balcarce, porque hay importantes novedades en el turismo de carretera y las queremos debatir con él. Pausa y volvemos en un par de minutos. Radio Brisas Motor. La noche en brisas, con un sonido diferente. Radio Brisas Motor. Metalúrgica Thor. Somos expertos en la fabricación y reparación de acoplados y carrocerías para camiones y camionetas. Visítenos en San Martín 5518 en Mar del Plata. Llámenos al 0223-472-2299 o visite nuestra web www.tormetalúrgica.com.ar. Visite ZM Cereales y sepa de nuestros precios en legumbres por 5 kilos, condimentos por kilo, cereales, copos azucarados, tutucas, nueces. Pruebe nuestro mix de frutos secos, sea maíz de primera calidad. Atención a todo público de 7:30 a 15 y los sábados hasta las 12:30. También con exclusivo reparto a comercio. ZM Cereales, Avenida Champañat 3520 o llámenos al 478-2207. Para la rectificación de bloques y tapas de cilindro, Rectificadora El Gallego. Años de experiencia en el rubro. Mencionando la radio, 10% de descuento en la mano de obra. Rectificadora El Gallego. Cristian, los espera en Rawson 6068. Horario corrido de 9 a 18:30. Teléfono 478-8609. Para la alineación general de su automotor, Neumax. Servicios y neumáticos, alineación, balanceo, diagnóstico computarizado. Agente oficial Bosch Car Service. Atención de lunes a sábados en horario corrido. Abone con tarjeta. www.neumax.com.ar. Lo esperamos en Libertad 5641 o llame al 410-3707. Primas y Apart Hotel, hotel familiar y corporativo, consulte promociones, restaurante a la carta abierto a todo público, piscina cubierta climatizada todo el año, reservas 0800-333-3600 y 0223-491-3600. Deje que su auto sea nuestro problema. En Michaels atendemos vehículos nacionales e importados y con accesibles costos de reparación. Lubricentro y servicio mecánico en general. Michaels. Los esperamos en horario corrido de 8:30 a 18 en nuestra nueva dirección de 12 de octubre 6035. Contacto por WhatsApp 2236-91-1247. Bueno, en instantes vamos a tomar un nuevo contacto con Daniel Reguerena desde Balcarce. Mañana la etapa 4 del Rally Dakar Arabia Saudita 2021, Wadi Ad-Dawasir Riyad, serán los dos puntos de salida y llegada. Va a ser la etapa más larga de este Rally Dakar, 813 kilómetros en total, de los cuales 338 kilómetros son de prueba especial. Ahora vamos a tomar un nuevo contacto con Miguel Ángel Lastra, quien tiene una noticia para brindarnos del día de hoy. Lo escuchamos a Miguel. Esta semana que pasó, falleció Hugo Garibotti, una historia viva del Sport Prototipo. Fue un constructor, diseñador del Avante, constructor del Bounta y referente de los años de esplendor de los Sport Prototipos. Hugo Garibotti se desempeñó desde muy niño en la construcción de automóviles, tal así que a los 14 o 15 años construyó una especie de kart un poco más grande para dos personas, y salió esa nota en algunas revistas como de motor inglesa y velocidad italiana, y así fue conocido, inclusive llegó a ganar un premio a los jóvenes emprendedores que le dio el entonces presidente Perón, y recibió como premio una moto Puma. Más adelante, en la época de los Sport Prototipos, tuvo, como decía recién, una intervención muy, muy activa. Hasta los últimos años de su vida se desempeñó como consultor y un apasionado del automovilismo, y realmente un creador muy importante de esa categoría, esa categoría grandiosa que tuvo nuestro automovilismo como los Sport Prototipos. Uno de sus últimos autos, un BMW de la serie 600, está acá en Mar del Plata, en manos de un coleccionista. Un auto de calle, por supuesto, pero con el agregado de que perteneció a uno de los más importantes fabricantes de coches por prototipo de la República Argentina. Hubo una oración en memoria de Hugo Garibotti. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, querido Miguel. Y otro Miguel, Adolfo Costa, del 523, nos dice: la verdad es que lo que sé es a través de ustedes, Radio Brisas, ni siquiera en un noticiero local pasan algo de noticias relacionadas al Dakar. Y dice Miguel, Adolfo Costa, gracias por informarnos. No, gracias a vos, Miguel, por seguir los resúmenes de Radio Brisas y Radio Brisas Motor. Bueno, Dani Reguerena en Balcarce, muchísimas gracias en principio por estar en contacto con la radio, y tenemos novedades relacionadas al turismo de carretera. ¿Qué es lo que va a ocurrir con el equipo campeón, el equipo de Mariano Werner? ¿Cuántos rumores, no solo sobre el futuro del equipo, sino también sobre el futuro del campeón del turismo de carretera, Dani, en Balcarce? Hola, Mario. Te diría que es, no sé qué decirte, Mario, porque es casi un papelón lo que está pasando, porque es la realidad que un equipo que se formó con menos de 10 meses de vida, sí, que formó una estructura fuerte, que colocó a los dos autos que atendía de manera separada, por un lado el auto de Mariano Werner, que ya está en Telencochea, que es propiedad ahora de la familia de Marcos Castro, con el cual va a debutar en TC Pista, y el otro auto, el de Julián Santero, que aparentemente seguiría bajo el ala de Alifraco, es incierto. Te diría que si lo comparo con el de la Fórmula 1, en un año logró lo mismo que logró el equipo Brown GP con... Claro. Claro, te diría con Rubén Barrichello y Jenson Button. Claro, todo en un año. Pronto, sí. Y por lo que ha trascendido, es que la continuidad se debe a la falta de habilitación por parte de la CTC, que no ha sido otorgada como equipo al mismo Corser, que fue uno de los principales obstáculos para la continuidad del equipo, de los hermanos Ochoneros, porque vos fíjate que cuando se cerró diciembre, estaba dicho por lo menos la intención de continuar un año más para lucir el uno logrado con Mariano Werner a la cabeza, con un auto arrollador como pocas veces se vio, y por lo menos continuar en el TC desde el formato que hacían siempre, manejando el equipo desde Estados Unidos, desde Tampa concretamente, y con distintos talleres a la distancia. Pero bueno, por lo pronto el futuro del Memo es incierto, es muy probable que se desintegre, es un 90% la realidad por esto que te comentaba, y que Mariano Werner, por lo pronto, esta semana se define, estaría volviendo o retornando bajo el ala de la estructura del equipo del Martínez Competición. De concretarse, Mario, sería algo inédito y algo histórico para el turismo carretera que un solo equipo cobije al campeón del turismo carretera, al campeón de TC Pista, que pronto va a debutar en TC con el supuestamente bajo el ala del Martínez Competición, y hablo de Ayrton Londero, y también al subcampeón de TC Mouras, como es su hijo Agustín Martínez. La realidad, Mario, te diría que es algo que nos tiene acostumbrado el turismo carretera, que el año que arranca enero de todas las categorías, cuando más se ponen a trabajar, sí, más movimientos se realiza el turismo carretera. Sí, la verdad que bueno, el cierre de año fue realmente muy movido y estamos teniendo unos primeros días del mes de enero con muchas noticias. La verdad que increíble, ¿no? El campeón del turismo de carretera que todavía, y más allá de todos los rumores que mencionabas sobre su futuro en el equipo de Martínez, bueno, no tenga confirmado dónde va a correr, ¿no es cierto? Pero bueno, después otra de las novedades, vos también tendrás la noticia al respecto, es el futuro de Cristian Ramos, va al equipo de Impión Bato en el TC Pista, y bueno, algo más con relación a Leonel Pernía, que también está cambiando de aires en el turismo de carretera, Dani. Sí, Mario, vos fíjate que se aleja de la estructura de Walter Alifraco, y ya hoy por hoy se iría a las Tocas Racing conformando un Dream Team, porque lo tenés a Cristian Ledesma, como ya afincado de hace varios años, a Manuel Ursera, como piloto, no sé, número 2, número 3, para mí deben tener la misma atención, y ahora al Tanito Pernía con el Torino, sí, y correría con el Torino que dejó en su momento y que manejó Emiliano Espataro. Por otra parte, Espataro todavía no confirmó su continuidad en el Martínez Competición, pero es probable que sí lo haya. Y ya para finalizar y rápidamente para comentar, es que Mauricio Lambiris estaría ahí nomás de cerrar trato con Mauro Gialombardo para subirse a la butaca que dejó vacante el Ford que hasta entonces manejó a la mitad de temporada Juan Manuel Silva. Se hablaba en principio que Jonito de Benedetti fue tentado para correr en ese auto, pero en las últimas horas trascendió que negó la chance de volver a subirse. Pero por lo pronto Jonito, y cambiando un poco de tema, está en tratativas y en conversaciones esta semana con los popes de McInnes para ver cómo va a ser la continuidad en el equipo, o si no, de continuar su futuro en otra estructura. Bueno, querido Daniel, 22:01 en la República Argentina, el próximo martes vamos a continuar con muchas más novedades de lo que suceda con el turismo de carretera. Quiero saludar, que lo hagas por, bueno, tal vez, lógicamente, debe estar escuchando, ¿no? Hernán Rodríguez, que tenga un buen año, titular de FM 93.5 Hit Music, que también están tomando allí en la ciudad de Balcarce este programa de Radio Brisas Motor. Mira, cierro con vos, Daniel, tenemos los ganadores e infinidad de comentarios con todo este tema relacionado a cómo están viviendo el Dakar 2021, tan lejos de América Latina. Los ganadores del día, la docena de sándwich de miga de panadería Amorós para Gabriela del 550, el kit de productos para el automotor de Lubricentro Los Amigos para Estela del 249 y el servicio de alineación y balanceo de Neumax para Jenny del 138. Estos son los ganadores, los datos ya quedan publicados en el muro de Facebook de Radio Brisas, por eso agradecemos a Carolina Biondi por esa tarea. Dani, querido, nos despedimos. Gracias por lo tuyo en este primer programa del año. Y el próximo martes estamos en contacto una vez más aquí en Radio Brisas Motor, Daniel. Dale, así será, Mario. Hasta el próximo martes. Bueno, muy bien. Vamos cerrando. Alejandro Villarreal, muchísimas gracias. El próximo martes a las 20 aquí en Radio Brisas Motor con nuestro segundo programa del año. Pero a seguir también las distintas salidas que tenemos en la programación de nuestra querida Radio Brisas. Un fuerte abrazo y hasta cualquier momento. We can just dance to this. We can just.